La Zona Cero. Y entramos en tertulia con Carlos Canales. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Hola, pues muy preocupado por lo que has dicho de los obesos finlandeses, porque sí. Incluye a Papá Noel también, ¿no? A Santa Claus. Claro, que Papá Noel a partir de ahora... Va... incluye entre los obesos finlandeses. Sí, sí. Pues nada, pagar impuestos. Qué injusto es la vida, ¿verdad? Porque... Nada, además me ha llamado la atención esa en Finlandia, que les encanta vivir solos y aislados y no ver a nadie cerca. Sí, sí. Es su obsesión por la soledad. Pues mira, tú ahora pesas 120 kilos en Nokia... y no solo bueno, claro, no problema, ¿eh? Te saldrá más barato el móvil, pero vas a pagar un buen pico, por estar allí. Así que bueno, para ellos va nuestro mensaje entrañable. ¿Qué tal, Bruno Carreñosa? Buenas noches. Muy buenas. ¿Cuándo nos van a dejar en paz, verdad? Es verdad que sí. Dice, usted es gordo y pague más, hombre. Sí, sí. Por respirar ya. También hay que pagar ya. Es lo que nos faltaba ya. Sí, sí, sí. Tú nunca serás gordo, ¿verdad? Yo ya lo soy, yo estoy tremendo. Yo, ¿verdad? ¿Qué pasa, tal? De verdad que exagerado eres. No, si yo he engordado 15 kilos en el último año. ¿Que has engordado 15 kilos? Pues sí, no sé, sí. No te ha querido. ¿Cómo eras, Bruno, antes? Pues sí. Te echaron de la pasarela Cibeles, ya recuerdo. Claro, claro. Vamos a ver, vamos a dejar las cosas claras. Todos somos muy agradables en cuanto a la visión que podemos ofrecer, nuestro tal, pero Bruno es el sex symbol de la tertulia. Y además siempre está muy delgado. Claro, claro, claro. Pero cuando has engordado, tío, no claro, lo he visto. Claro, o sea, dicen que hay que pesar, lo ideal, ¿no? Es 10 centímetros persona. Quitando el uno de la altura, ¿no? Sí. Todos medimos algo más de un metro, habitualmente. Sí. Pues pesar como 10 kilos menos de ese pico, ¿no? Si me estás llamando gordo, claro. Si uno mide un 80, pesar 70. No, pues eso es imposible, Bruno. Eso no puede existir. Alguien nos ha engañado. Yo jamás en mi vida había llegado a 70 kilos. Y ahora sobrepaso con mucho los 80. Pues, ¿sobrepaso los 80 kilos? Y por un 9, casi. Bueno, pero lo llevas muy muy bien y repito, es el sex symbol de la tertulia. Yo allá donde voy me dicen todas. Y Bruno... Y tú contestas engordando. Engordando, afeándose, cada día está peor. El servidor. Mi querido Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Por ti me pregunta todo el mundo en general, ¿ves? Pues Bruno... Sí. No, está bien que pregunte por él como sex symbol. Está muy bien, así pasamos los demás desapercibidos. Yo paso totalmente, de hecho no existo. Claro, verdad, tú eres un ser virtual. Sí, había algunos también preguntan para buscarme. Sí. También, ¿no? Sí. Localización exacta. Exacto, es que eres muy deseado en todos los sentidos. Sí, sí, sí. Es aquello de a mí porque me miran, ¿no? ¿Qué tendré yo, no? Bueno, Jesús, pues decía yo antes que tenemos en ciernes el martes y 13, sí. Que tenemos que darnos algún remedio para pasarlo de la mejor manera posible. Ajá. Y tenemos San Valentín con esta noticia que nos traes de estos enamorados de hace 6.000 años. Sí. ¿Pero sí. Realmente eran enamorados o es que murió Pinto? Ya han pasado 6.000 años. Y ella tuvo que acompañarle forzosamente. Da la impresión de que por ahí van los tiros. Sí. Da la sensación. O los golpes de hacha, ¿no? Claro, aquí hay que remitirse a las pruebas. Si tiramos un poco el CSI, dices, vale, lo primero que aparece cuando hacen esta excavación, estas obras en la urbanización de Balardo, en la barriada de Mantua, que por cierto ya les están llamando los amantes de Balardo, es el nombre popular que se les ha dado a estos dos esqueletos, se encuentran eso, con dos esqueletos de dos personas jóvenes, un chico y una chica, con, bueno, pues entrecruzados los dos, tanto los brazos como las piernas, y a primera vista la sensación que les produjo a los arqueólogos es que nos estamos encontrando con dos personas que se querían y que, bueno, optaron por morir de esa manera. Pero esa es la primera impresión. Cuando siguen excavando, siguen encontrando lo que se considera que es el ajuar funerario, y claro, ya aparecen unos elementos que da la sensación de que esa primera hipótesis romántica y además muy acorde con el día de San Valentín, como que no encaja mucho. ¿Por qué no encaja mucho? Porque cuando se empieza, ya digo, un poco a desbrozar todo este yacimiento arqueológico, cuando empiezan a darse cuenta de que además de brazos y piernas superpuestas a manera de abrazo, aparecen una serie de elementos sospechosos. Por ejemplo, junto al esqueleto masculino se encuentra a la altura de las cervicales una punta de siles. Esa punta de siles, en fin, ya digo, a la altura de las cervicales. No estamos hablando, en fin, en un recodo de lo que sería el sarcófago al lado de los pies, no. Estaríamos un poco a esa altura de las cervicales, mientras que en el esqueleto de la mujer lo que se encuentra es una cuchilla alargada entre uno de los muslos y el costado. Entonces aquí, claro, ya surge la segunda hipótesis. Estamos hablando de hipótesis, por supuesto, todavía no hay nada demostrado. La segunda hipótesis es que sí da la sensación de que el que muere primero es el chico, no sé en qué se habrán basado los arqueólogos, pero bueno, dicen que el chico es el que muere primero y la chica es la que entierran después. Pero no parece que muy voluntariamente, no parece que fuera por un acto de amor, sino por un sacrificio ritual. Porque el lugar donde está la cuchilla sí indica que le pudo haber producido la muerte y que bueno, pues de alguna forma sí tendría una clase social a lo mejor bastante elevada el chico este del Neolítico de hace 6.000 años y que la mujer, por alguna razón, posiblemente también porque fuera su amante o fuera su esposa o fuera lo que fuera, sí pensaron que sería adecuado que murieran de esa manera, ¿no? O que por lo menos quedaran enterrados para la posteridad de esa manera. Que es bastante significativa, porque si fuera una muerte ritual, no tienen por qué enlazarse así, que se ve que alguien produjo ese estrechamiento mortal, ¿no? Bueno, de hecho es el primer esqueleto de esta antigüedad que se encuentra de esta manera. De esta manera, sí. Entonces, claro, sí da pábulo pues a todo tipo de explicaciones. Entonces digo, pero la primera sí que queda un poco diluida por una parte, por esa punta de Siles, que eso sí que a lo mejor puede formar parte del ajuar funerario del esqueleto masculino, pero en la cuchilla alargada, en fin, da la sensación de que es una especie como de puñal o de daga primitiva, por supuesto prehistórica, eso ya no encaja muy bien y sobre todo en la zona donde se ha encontrado. Bueno, el hecho es que la arqueóloga responsable de la zona de Mantua, Elena Menotti, ha afirmado a los medios de comunicación que los dos esqueletos se van a recuperar tal cual, sin separarlos. Y se van a exponer en breve en el Museo Arqueológico Nacional de Mantua, para que sean vistos, ¿no?, por todas las personas, bueno, para que se den cuenta de que este abrazo mortal, pues yo creo que en parte sí que entraña un cierto cariño, sí que hubo una cierta relación entre esas dos personas. Lo que sí podemos decir es que estuvieron unidos. Pero estuvieron unidos, efectivamente, por lo menos para la posteridad, y así han sido descubiertos, estuvieron unidos, y algo tuvo que haber de relación, a pesar de que la mujer la descabellaran ahí con la muerte del chico, porque si no, no los hubieran puesto de esta manera. O sea, ¿y ya son los amantes de Mantua? No, los amantes de Balardo, porque De Balardo es de Balardo. La zona de Mantua, sí, donde de urbanización, es una barriada de Mantua, y entonces, bueno, pues ya les han dado el nombre porque para especificar un poco más la zona geográfica donde han sido encontrados. Bueno, y pues espero que sean expuestos tal y como los encontraron. Sí, sí, sí, así ha dicho Elena Menotti, ha dicho que sí, que los van a poner, ¿no?, a exhibir de tal cual están, sin separarlos. Hombre, yo creo que si lo separan sería un desperdicio. Porque... Claro, va a ser un atractivo turístico tremendo. Para, sí, sí, para... sí, es un atractivo perfecto, claro, porque además claro, el nombre, qué bonito, ¿no? Porque rápidamente ya lo que es la gente, ¿no? Porque es un nombre popular, ya les ha denominado, ¿no? Tipo amantes de Teruel, pues en este caso los amantes de Balardo. Y claro, evidentemente se empezarán a especular muchísimas más cosas. Al momento que se encuentre cualquier otro elemento, pues puede ser. Pero vamos a pensar de que sí que era una especie de muerte ritual, que de alguna forma pues eran dos personas que sí tuvieron un lazo afectivo cuando estuvieron vivos. Pues venga, pues para San Valentín esta noticia, ¿verdad? Los amantes. Yo creo que sí, además es muy bonita. está muy bien. Bueno, y también una conmemoración, Bruno, porque tenemos 30 años ya, pues que se cumple ya la primera vez que se utilizó un detective psíquico en España. Así es. Un detective psíquico nada más y nada menos que el padre Pilar, ¿no? Ahí está, un personaje conocido de todos nosotros y de este mundillo, jesuita y parapsicólogo, investigador y también psíquico. Sí. Y Zahorí también, ¿no? Zahorí. En esta ocasión, además, fue la técnica que utilizó más que la de Zahorí, la de radiestesista. Radiestesista, sí. Contamos los hechos, ¿no? Porque hoy, 11 de febrero de 2007, se cumplen 30 años de la liberación de dos personajes muy importantes que habían sido secuestrados por los grupos de resistencia antifascista primero de octubre, es decir, por los grupos, por el grupo terrorista Grapo, felizmente desaparecido prácticamente. No te creas, ahí sigue la extinción. Sí, pero reconvertido ya en algo más parecido a una banda de delincuentes comunes. En cierto modo siempre lo fueron, por desgracia no comunes. Sí, pero pasa que antes enarbolaban la ideología o una supuesta ideología y ahora ya es atraco al banco y ya está, ¿no? Y ya está, para sacar un dinero y poco más. Pero lo cierto es que fue un grupo que sin llegar a la categoría, a la fuerza, a la mortandad que llegó ETA tuvo mucha relevancia en los años 70 y comienzos de los 80 en España y causaron más de un estrago. Y no fue poco importante el secuestro de dos personajes muy importantes. Por un lado, el secuestro del general Emilio Villaescusa, que era el presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, que había sido secuestrado el 24 de enero de 1977. Justo unas semanas antes había sido secuestrado Antonio María de Oriol, presidente del Consejo de Estado, ambos secuestrados por el Grapo. Fue el viernes 11 de febrero a media tarde, cuando eran aproximadamente las 2:30, 3 de la tarde, cuando primero en Alcorcón y después en Vallecas las fuerzas de seguridad del Estado ponían fin al secuestro y ponían fin al cautiverio al que estaban sometidos desde hace varias durante varias semanas estas dos personas. En el caso de Antonio Oriol, durante 3 meses, y en el caso del general Villaescusa durante aproximadamente unas 3 semanas. Pero lo cierto es que fue un secuestro que dio mucho que hablar en unos momentos en los cuales España se abría a la democracia, la transición parecía circular por buen camino, las primeras elecciones del 15 de diciembre del año anterior para aprobar lo que después iba a suceder, las primeras elecciones y, en definitiva, el triunfo de la democracia. Sorprendió muchísimo este secuestro por parte de un grupo que precisamente decía luchar contra lo que se empezaba a conseguir en España, lo que se empezaba a dejar atrás. Pero lo cierto es que hay una faceta muy desconocida de este caso, y ahora que se ha hablado de este secuestro, que se ha recuperado para la memoria esta efeméride, se ha olvidado de algo muy, muy llamativo. Apenas unos días después de que se produjera el secuestro de Antonio María de Oriol, la familia de Antonio María de Oriol se puso en contacto con José María Pilón, con el padre José María Pilón, ya entonces un excelente investigador dentro del campo de la parapsicología, como tantos y tantos jesuitas que se han interesado por este fenómeno, pero él además tenía una predilección especial por la práctica de la radiestesia, la práctica del péndulo, de localizar cosas o de saber cosas a través del péndulo. La familia de Oriol se puso en contacto con el padre Pilón para intentar localizar, de alguna forma, de forma paralela a cómo lo estaban haciendo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para intentar localizar a Antonio María Oriol. Él comenzó a hacerlo durante todas las noches, durante muchos días, con una poderosa concentración para realizar este ejercicio, del cual fue en todo momento consciente las autoridades, no es que estuvieran a su servicio, pero trabajó en conjunto con ellas, y cualquier resultado que le conseguía se iba a comunicar ayudó. Autoridades, y ayudó, y de hecho ayudó, fue un elemento más, porque él en primer lugar fue acotando la zona con mapas. Él utilizaba mapas en su despacho de trabajo por la noche, siempre de noche, con objetos propios del secuestrado, personales del secuestrado, con los cuales se impregnaba de su energía, y poco a poco fue acotando la zona. Intuyó, y el péndulo le indicó que se encontraba en Madrid. Es decir, ¿tiene uso de radiestesia? ¿Cómo? Era como radiestesia, ¿no? Era radiestesia, exacto, con el péndulo. Y el péndulo debería girar en los lugares en los cuales él podía estar. Y poco a poco fue acotando esos lugares y finalmente dio como resultado que se encontraba el señor Oriol en la calle Alcalá número 378. Nada más y nada menos. Ese mismo día, a las 3 de la madrugada, cuando él descubrió y llegó a esa conclusión, se puso en contacto con las autoridades policiales, con la familia, y apenas 4 o 5 horas después, la policía acudió al lugar señalado por el padre Pilón. Y efectivamente, ese era el lugar del secuestro, pero cometieron un fallo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, no haber acudido a las 3 de la mañana, porque esa misma madrugada el Grapo había decidido cambiar de ubicación a este secuestrado, casualmente. O sea, que el padre Pilón lo clavó. Lo clavó. Posteriormente intentó volver a localizarlo, y sus pistas volvían a indicar Madrid y finalmente fue encontrado en Alcorcón. Este secuestrado en Alcorcón y en Vallecas con el general Villaescusa ese mismo día. Pero, pero queda para la historia que el péndulo fue ahí. Claro, pero ojo, hay todavía un dato más llamativo. Y es que esta localización se produjo ya varias semanas después de que se produjera el secuestro. No es instantáneo. Lo bueno de este caso es que la investigación personal que había hecho el padre Pilón era lenta y tediosa. No era simplemente colocarse un mapa y decir aquí está en dos minutos. No es videncia en el sentido en el que se conoce. Curiosamente, cuando fue secuestrado Villaescusa, se le solicitó nuevamente su participación y nuevamente volvió a dar ese lugar, esa misma calle, esa misma vivienda. Y después se descubrió que efectivamente también Villaescusa durante su primer día de secuestro había sido escondido en esa vivienda, en un caserío en la calle Alcalá, en el número 378, una vivienda que ya no existe y que había utilizado también el Grapo como lugar temporal para el segundo de los secuestrados. Gracias a la localización de ese primer zulo es de suponer que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado encontraron una serie de pistas que posiblemente ayudaron a la resolución final del caso. Pero el asunto fue más lejos porque muy poco después de que se produjeran estos secuestros se produjo otro ya no provocado por ETA, por el Grapo, sino por ETA, el trágico secuestro de Emilio Ibarra, del empresario Emilio Ibarra. Y el padre Pilón fue llamado, pero ya no por familiares, aunque él tenía contacto con familiares, sino que fue llamado a la propia presidencia del gobierno y fue entrevistado por el propio presidente del gobierno entonces, Adolfo Suárez, y por las propias autoridades militares y policiales que estaban dirigiendo la investigación del caso. Nada menos que 30 policías se pusieron a sus órdenes. Él localizó en su búsqueda cuatro lugares en los cuales él podía estar. Todos eran zonas próximas a Llodio. Recordarán personas que hubieran vivido ese caso que Emilio Ibarra había escrito una carta a sus hijos en esas mismas fechas, una carta en la cual él daba un mensaje a sus familiares. ETA se lo había permitido, pero él con su prodigiosa inteligencia, la de Emilio Ibarra, había hecho una serie de cosas en la carta llamativas. Él había escrito la palabra yo con dos L's en vez de con Y, y doy lo había escrito con I latina en vez de con Y. Los etarras creyeron que se trataba de una falta ortográfica. No era una falta. Era una pista. Era una pista que le estaba dando. Él indicaba que se encontraba en las proximidades de Llodio. Y el padre Pilón, sin haber conocido esto, también había indicado lo mismo. Indicó cuatro lugares, se investigaron los cuatro lugares. El primer lugar en el que se investigó se descubrió que era un lugar que utilizaba ETA para guardar elementos como lugar de reunión. Fue un caserío en la zona próxima a Llodio que se encontró con pintadas, pero localizó otro lugar. La noche en la que localizó ese lugar había pasado algo verdaderamente llamativo. Él se quedó dormido después de su experiencia, después de localizar eso, de encontrar y de haber dirigido a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado muy cerca del lugar en donde se encontraba Ibarra, pero él a las 5:30 de la madrugada, durmiendo en la propia cama de Emilio Ibarra, porque así él se impregnaba más de sus energías, así facilitaba su labor. Él se despertó de forma absolutamente alterada y tuvo una sensación muy poderosa, que había muerto, y que había muerto en ese último lugar, o muy cerca de ese último lugar en el cual él había localizado su cuerpo con la radiestesia. Así era, efectivamente. Sí. Apareció a la mañana siguiente, había sido ajusticiado por la banda terrorista ETA, había sido terriblemente asesinado, pero demostraba y demostró este caso que, si bien este tipo de prácticas no pueden ser nunca el único elemento que se utilice, sí pueden utilizarse como un elemento de apoyo, como un elemento de ayuda. En el primero de los casos se demostró su validez de forma muy rotunda, y en este segundo se demostró que para algo servía y que indiscutiblemente quien más cerca estuvo de localizar a Ibarra, por desgracia luego pasó lo que pasó, pero quien más cerca estuvo fue precisamente el péndulo del padre Pilón. Pues nuestro recuerdo y nuestro cariñito para José María Pilón. Yo recuerdo alguna conversación interesantísima aquí hace años Germán de Alcumosa con los dos prebostes frente a frente. Aquello fue para el recuerdo, ¿eh? Aquello fue para recordar. Bueno, pues 30 años hace. 30 años hace de este asunto. ¿Cuántos años puede tener José María Pilón ahora? Voy a mandar... Yo no quiero, porque seguramente, si no él, sus personajes y veterano, miembros, ¿verdad?, de su grupo siguen. Sí. Pero yo creo que los 70 los ha pasado hace un tiempecito. Claro, pero bueno, no quiero arriesgar. Siempre, ¿eh? Sí, muy activo con los achaques propios de la salud, pero nuevamente organizando, creo, para dentro de poco sus ciclos de conferencias. Y su grupo, el grupo EPTA, el grupo de investigación. Hace dos semanas, en estas 30 jornadas. Ah, fueron hace dos semanas, sí, por eso. Con estos lunes ya que empiezan a ser famosos y casi emblemáticos, ¿no?, dentro del mundo de la parapsicología. 30 años, ya estás hablando de los 30 años, pues ya son las 30 jornadas donde cada lunes, pues bueno, pues algún investigador, algún divulgador de estos temas, pues acude, ¿no?, a la sede del grupo EPTA para dar una charla. Y hace un par de semanas tuve ocasión de hablar con él, de hablar con Sol Blanco Soler, en fin, de hablar con otros miembros. ¿Y qué tal está el padre? Sí, hombre, lo que decía Bruno, se le va notando un poco sus achaques, habla de salud. El hombre está, pues es un poco débil, pero bueno, allí estaba, de alguna forma, en primera fila, sin perder detalle. Y la verdad que, pues, activo y, bueno, pues siempre solícito a cualquier sugerencia o cualquier pregunta. Y la cabeza de lanza de todo un movimiento dentro de los jesuitas. En España, porque ha sido el más conocido dentro de este campo. Pero ha habido muchísimos jesuitas que se han interesado por este tipo de fenómenos, pero no desde... aquí hemos hablado en ocasiones de ese exorcista de Alcalá, ¿no? Personajes que, bueno, que tienen una línea distinta, pero curiosamente dentro de los jesuitas se han dado auténticos investigadores muy críticos con lo paranormal, pero que no por ello rechazaban este tipo de hechos. El padre Óscar González de Quevedo, por ejemplo, Thierry de Cerdán. Thierry de Cerdán, sí, pero ese fue sobre todo distinto, más antropólogo pero sí. Que es un personaje dentro de este mundo totalmente, ¿no? Y hay muchísimos más. ¿Cuántos jesuitas hay dentro de este campo? Bueno, pues un caso muy, muy interesante que nos ha gustado recordar en la tertulia de las 4C con Bruno. Y bueno, pues el otro día, precisamente Bruno, Carlos, nos hablaba de la terapia alternativa y que, bueno, que Cataluña era pionera en España, en validar, ¿no? Sí, es que lo que traigo yo es una investigación que se ha hecho en el Reino Unido que ha puesto en alerta a la sanidad británica, que ha solicitado expresamente, hay un grupo de gente ya pidiendo que se haga una revisión crítica clara del uso de terapias de lo que se llamaría medicina alternativa o no solo medicina alternativa, directamente homeopatía y otro tipo de intentos o de fórmulas o sistemas para sanar no estrictamente ajustados a lo que es la práctica estándar y oficial y protocolizada por la Seguridad Social Británica. Porque el estudio que se acaba de publicar indica que el 60% de los médicos escoceses receta habitualmente elementos de medicina homeopática o hierbas. Y hay otro porcentaje bastante alto que también hace algún tipo de recetas basadas en hierbas medicinales, que bueno, ahí la verdad es que ya las cifras bajan, en algunos de los casos no superan ni siquiera el 1% entre el Sistema Nacional de Salud, pero lo cierto es que bueno, que el 60% de los médicos escoceses estén directamente utilizando prácticas homeopáticas o que un 32% también en Escocia utilicen hierbas curativas para sus pacientes, pues bueno, pues les ha alertado porque muchos médicos consideran que en realidad este tipo de prácticas son similares al efecto placebo y que en ocasiones además pueden alterar o perjudicar el uso de elementos médicos tradicionales. Bueno, tradicionales me refiero a oficiales. Realmente, aunque para muchas personas es evidente que la homeopatía es un tratamiento médico alternativo y eficiente, para otros no lo es. Pero el hecho de que llegue a tal nivel la importancia del estudio que acaba de publicarse en el Reino Unido, pues bueno, pues lo que determina claramente es que el sistema británico necesita una clara revisión. Lo que sí parece bastante claro es que las autoridades han demostrado a lo largo del... Bueno, los investigadores del informe han demostrado claramente que desde los años 90 hay un progresivo crecimiento de la aplicación de elementos homeopáticos o incluso de hierbas naturales dentro de los médicos del propio Sistema Nacional Británico de Salud. Y que además va creciendo. De hecho, el estudio decía que el 60% de los médicos escoceses recetaban homeopatía o hierbas y un 49% prescribieron un total de 193 remedios homeopáticos distintos. Y que del 32% que había prescrito alguna vez en hierbas medicinales había crecido el 16% en los últimos años, pero de una manera que además va en aumento. Bueno, pues con esto lo que parece bastante claro, además es muy curioso porque cuando se veía por edades a qué sector de la población iban destinados principalmente este tipo de crecimientos, pues principalmente lo curioso es que el 16% se utilizó para mayores de 16 años, pero por ejemplo, un 9,5 era para niños menores. Es decir, bueno, lo llamativo y lo curioso es que básicamente se percibía una creciente confianza de los médicos en este sistema. Aquí a mí me daría personalmente igual que lo hagan porque piensen que hace el mismo efecto que el efecto placebo o porque de verdad estén honestamente convencidos de que pueden curar. Pero lo que no deja de ser un hecho cierto y que no me extraña que sea digno de investigación ahora por parte de los responsables del Sistema Nacional de Salud Británico es que es una práctica en aumento. En aumento, sí, sí, sí. Bueno, en Escocia son muy aficionados, ¿eh? Fíjate, hace... Sí, porque en los datos en Inglaterra, bueno, no se han publicado más que Escocia, pero parece que en Inglaterra, hombre, habría que comparar porque tendrían que hacer un dato actual. Pero lo cierto es que, básicamente, fíjate, lo que más se recetaba era genciana, arándano y digestarodón, que es un elemento para digestión. Entonces, claro, es decir, estaba pensando básicamente, bueno, pues que lo hacen o lo orientan no para lo que ellos consideran que se trata de enfermedades graves, sino para, bueno, como solución menor. Pero esa solución menor, claro, ocupa porcentualmente un porcentaje muy alto dentro del número total de consultas que tiene obviamente un médico del sistema primario de atención, es decir, lo que llamaríamos habitualmente un médico de cabecera. Pero es verdad, que son los es que verdad. Están haciendo este tipo de recetas de manera, bueno, insistente y además en crecimiento. Pues es verdad, cuando vas a Escocia hay mucha tradición de tomar hierbajos y tomar infusiones y cosas de estas, remedios. Mira lo que pasó hace cientos de años cuando a aquel se le ocurrió mezclar esas hierbas con un poquito de agua de manantial, meterlo en un alambique y lo que salió, whisky, ¿no? Es curioso porque... era un remedio. Claro, fíjate que en el mismo estudio, pues en el mismo se hacían varias comparaciones con otros países europeos, bueno, comparaciones como anotaciones o acotaciones laterales, y hay una que me ha llamado también la atención que decían los propios periodistas o los médicos que han sido responsables del artículo, que en una investigación que hizo el gobierno norteamericano, el 36% de los residentes de Estados Unidos de más de 18 años usaba algún tipo de medicina alternativa o complementaria de la tradicional. El 36% es una cifra muy alta para un país desarrollado. Bueno, luego hacía una serie de comparaciones, como por ejemplo decían que en Francia 40 centros forman alrededor de 5.000 médicos al año en medicina homeopática y que encima este tipo de formación sí está sufragada en Francia por las universidades. Lo cual no deja de ser curioso. Ya. No es lo mismo que citaba Bruno el otro día, de Cataluña, que eso era diferente en un sistema de regulación, pero bueno, no deja de ser llamativo el crecimiento sustancial de esto. Bueno, pues sobre las medicinas alternativas, y bueno, pues algún apunte histórico, Jesús, me vas a dar, ¿eh? Por ejemplo, ¿dónde vivió Miguel Ángel Buonarroti? ¿Dónde vivió? Los últimos 17 años, que se dice pronto, ¿no? Era tacaño, como decían. Era tacaño, tenía mal genio y padecía gota. Sí. O sea que la verdad que lo tuvo un poco de todo y aparte pues fue un gran genio, ¿no? Que eso es lo que más importante con lo que nos tenemos que quedar. Pero un tipo que se pasó toda su vida subido al andamio y que llegara a vivir 90 años de edad. Sí, sí. Una vida saludable. Casi los 90, sí, 88 creo que muere cuando... Ya tenía 88 años, muy saludable. Lo que pasa es que en los últimos años sí que tuvo un tipo de vida muy frugal. Incluso se sabe también lo que comía, ¿no? sus hábitos poco sociables, ¿no? Ya sabes que no era muy dado, ¿no? Precisamente a relacionarse con la gente y cuando se relacionaba más que encuentros tenía encontronazos. Entonces ahora lo que se ha descubierto es la confirmación de una leyenda que es verdad, que por el Vaticano y por la Basílica de San Pedro, pues bueno, discurría hace ya un cierto tiempo de si realmente Miguel Ángel estuvo alojado en alguna de las habitaciones de la Basílica de San Pedro mientras él pues pintó su gran obra cumbre, ¿no?, de la Capilla Sixtina. Y bueno, se comentaba que sí, que no, que sí que por supuesto tenía su estudio, que podía pasar bastantes horas allí, pero que en todo caso luego él se retiraba a su vivienda pues para hacer otro tipo de vida social, ¿no? Pues ahora no, nos hemos dado cuenta, y así lo atestigo en algunos documentos, que no, que estos últimos 17 años de su vida los pasó dentro de un cuartucho, evidentemente con algunas salidas esporádicas, pero dentro de un cuartucho donde él comía, donde él dormía y luego rápidamente pues iba a trabajar con todos sus andamios para la Capilla Sixtina. Y esto se sabe porque se ha encontrado un documento del archivo de la fábrica de San Pedro que se ha dado a conocer hace 3 días y uno de estos documentos es una lista de gastos del año 1557. Él, cuando se encarga de hacer esta gran obra, ¿no?, en la Basílica de San Pedro, es en enero de 1547 y allí está hasta que muere, hasta el 18 de febrero de 1564. Bueno, pues este documento es de 10 años después, cuando él ya ha empezado a hacer esta gran obra. Entonces, en esta lista de gastos de 1557 aparece el pago por la llave de un arcón para una habitación a nombre del artista. Textualmente, tal como señala Carlo Stella, ¿no?, que es la persona que se ha encargado de este hallazgo, de este descubrimiento, el artista florentino, aparece en la octava línea de este documento, donde dice lo siguiente: al maestro Gianangelo, 10 escudos por una llave para un arcón que está en la estancia de San Pedro, donde se retira el señor Miguel Ángel. Esto es lo que ha dado pie para pensar que aquella leyenda que se estaba comentando hace tiempo, pues que no era tal leyenda, sino que era una realidad. Es decir, que realmente... O sea, vivió en el Vaticano 17 años. Que vivió prácticamente allí, en un pequeño estudio, ¿no?, que conectaba, lógicamente, con las obras que estaba realizando en el templo, a través de una escalera de caracol. Esa era su comunicación que tenía. Y bueno, pues que de alguna forma, ya digo, que vivía como un anacoreta, porque se sabe, ya digo, un poco esa vida frugal que tuvo durante este último tiempo, ¿no? Sí. La vida frugal que yo creo que por eso a lo mejor vivió tanto tiempo. Sí, pero luego por su correspondencia privada también se sabe que mantenía un trato muy amable con sus parientes y con algunos amigos, sí, o sea, que no era tan, claro, tan terrible. Vamos a ver, como... Lo duraño es porque los que han escrito sobre él sí han remarcado un poco esa circunstancia un poco huraña. Es verdad que el hombre, con todo el genio que tenía, nunca fue muy reconocido. Es decir, de hecho, pues en algunos de los concursos que él participaba, pues perdía. Y bueno, no lo podía entender que él pudiera perder alguna ejecución artística con alguien, hombre, que no estuviera, por ejemplo, a la altura de Leonardo, que sí es verdad que cuando se le compara a Miguel Ángel con Leonardo, sería muy difícil saber desde el punto de vista artístico. Pero es que Leonardo odiaba a Miguel Ángel. Y se odiaban, sí, pero sí, se odiaban mutuamente, ¿no? Sí. Y Miguel Ángel, ya digo, en estos últimos 17 años, él solo comía pan, solo bebía, comía más cosas, pero básicamente comía pan, que era lo más barato, bebía vino de un recipiente recubierto de plomo, ojo, porque aquí también eso no se sabe, que hoy por hoy fue el causante de que solo viviera, solo entre comillas, 88 años, ¿no? Porque sabe que ese plomo dañó sus riñones, que desencadenó la gota, sí, y que ese dolor de rodillas, en fin, esa obsesión que tenía por la perfección, pues todo eso es lo que hizo que acabara un poco mal. De hecho, en los últimos años también se dice que padecía de melancolía, que ahora lo que se llamaría depresión, padecía la melancolía que queda reflejado en el rostro de algunas de sus figuras. Entonces, bueno, pues eso, desde un punto de vista médico, también ha sido analizado ese comportamiento y parece que Miguel Ángel era un genio, pero estaba muy achacoso en los últimos años, y ahora hay encima más cuando estuvo en esa habitación húmeda, conectada con la escalera de caracol, y que el hombre, pues, parece que quiso hacer una especie de retiro voluntario. Yo creo que lo que le pasaba es que no era nadie de su generación vivo, le afectaba. Sí, claro, es que vivió 88 años en esa época era dos muchísimo. Dos vidas. Sí, dos vidas. Dos vidas, claro, eso es lo que vivió Miguel Ángel de Buonarroti. Pero bueno, bien viene esta información. Vivió 17 años en el Vaticano. Está bien. Y fíjate, además, por una notita prácticamente de nada, ese documento donde se cuenta esa llave que él compra para un arcón, donde metería sus pertenencias, en fin, sus alhajas, sus joyas esas que tenía, dentro de esa habitación. O sea, a través de esta minúscula pista, qué curioso, ¿no? Para eso es lo bonito que tiene este tipo de investigaciones históricas. Sí, muy bien, muy bien. Si hubiésemos podido tener un escáner disponible, ¿verdad, Bruno?, como este que nos presentas esta noche, para saber lo que pensaban estos grandes de la historia, caramba, qué cantidad de libros hubiesen escrito, ¿eh? Sí. No sé si los hubieran detenido como en Minority Report por provocar algún tipo de cambio que la sociedad no podía asimilar, ¿no? Sí. Ese es el gran peligro de este tipo de investigaciones y el trabajo, los propios responsables de esta investigación científica hablan del dilema ético que se abre con su investigación, que evidentemente la parte negativa que puede tener su desarrollo no les va a frenar en ese trabajo. ¿Pero qué quieren, leer los pensamientos? No es que quieran leerlos, lo han conseguido. ¿Han conseguido leer los pensamientos? Han conseguido leer los pensamientos. Se trata de investigadores del Instituto Max Planck de Conocimiento Humano e Investigación de los cerebros, de la investigación sobre el cerebro, uno de los departamentos más importantes del Instituto Max Planck, quienes han trabajado en esta investigación junto a investigadores de la Universidad del College University de Londres y también de la Universidad de Oxford. Una investigación multidisciplinar que ha consistido en lo siguiente: en utilizar una serie por un lado, una tecnología y, por otro, la participación de algunos sujetos que se han prestado a la experimentación. La tecnología consistía en algo que está siendo desarrollado y cada vez perfeccionado en los últimos tiempos. Escáneres cerebrales para averiguar y para intentar conocer qué tipo de movimientos, entre comillas, o de movimientos, qué tipo de regiones, qué tipo de ejercicios hace el cerebro cuando se ejecutan determinadas cosas. Eso se ha podido averiguar y se conoce en ese mapa cerebral. Pero lo que querían averiguar los investigadores, y así lo hicieron con muchos sujetos que se prestaron a la investigación, era saber si era posible averiguar la intención sobre un hecho que se fuera a cometer posteriormente. Y se sometió a los sujetos, a los voluntarios, a diversos tipos de prueba. Se les situó delante un ordenador, a la vez que ellos estaban conectados a ese escáner cerebral, en donde se les pedía que, por ejemplo, pensaran en un número e instantes después lo escribieran, o que pensaran en una acción y que instantes después la ejecutaran. Lo que han averiguado pretendían los investigadores es saber si cada una de esas acciones y cada uno de sus pensamientos, evidentemente no se leen tal cual, pero si cada uno de los pensamientos y cada una de las intenciones que tienen los individuos gestionan en el cerebro una serie de alteraciones que siempre son distintas. Es decir, que cada una de esos pensamientos o de esas acciones que se van a realizar proporcionan un mapa del cerebro distinto y se activa en determinadas zonas del cerebro de una forma particular para cada pensamiento o para cada intención. Y han descubierto, con intenciones básicas, con ideas primarias, que efectivamente, que así es. Y que cuando se iba a ejecutar determinada acción, de un grupo de 3 o 4 acciones, el cerebro actuaba de una forma antes de que esa acción se ejecutara. Es decir, lo que estaba detectando el escáner era la intención de ese individuo que estaba siendo sometido al experimento. La investigación realizada por estos estudiosos pretende intentar realizar este trabajo con pensamientos más complejos, con acciones más complejas, y saber si efectivamente, del mismo modo en el que se ha percibido hasta ahora, esas acciones también tienen su DNI particular. Por ejemplo, si alguien se siente capaz para matar. Efectivamente. Ellos lo que han dicho es que, por ejemplo, esta máquina para leer los pensamientos y las acciones y las intenciones, para ser más exactos, de las personas puede ser utilizada, por ejemplo, en interrogatorios policiales a sospechosos. Y en esos interrogatorios dirigidos de determinado modo pueden saber cuáles son las intenciones de la persona que está siendo sometida a interrogatorios. Y entre sus intenciones existen acciones cerebrales que nos hagan pensar que ese hombre podría tener la intención en el futuro de cometer algún tipo de crimen, un robo, un asesinato o alguna otra circunstancia delictiva. Que de esa forma podría determinarse que el sospechoso que está siendo investigado y que está siendo interrogado en ese momento es culpable de un hecho pasado porque tiene la intención de volver a cometerlo en el futuro. Esto nos sitúa muy cerca del argumento de la película que hace un par de semanas con Carlos Canales volvimos a traer aquí algo muy parecido. La posibilidad de que esto se incorpore a la investigación policial y que seamos capaces de desarrollar estos datos y de desarrollar estas técnicas para la prevención de hechos delictivos. Porque condenar la intención. Ahí está el problema. Claro. Ahí está el problema, que lo que se estaría condenando o procesando es a una persona por su intención, no por su acción. Eso entraría más dentro de los términos religiosos y morales que de los términos penales. Claro, claro. Porque, fíjate, es que es curioso. Pero son los mismos científicos los que han dicho, ojo, aquí se abre un debate, pero ya no es responsabilidad nuestra. Exacto, ¿no? Es que esto toca una de las raíces esenciales de la sociedad occidental tal y como la conocemos hoy en día. Cuando Cesare Bonesana, cuando el marqués de Beccaria escribe de los delitos y de las penas, que es una de las obras básicas del pensamiento occidental ilustrado, dice una cosa muy curiosa, que es, no hay delito sin pena. Sí, esto puede parecer un absurdo actualmente en el mundo normal, en el que nos desenvolvemos de manera normal, pero en el siglo XVIII era muy importante, porque una parte enorme de las de los castigos o de las acciones punitivas eran arbitrarias. Es decir, quedaban a la voluntad pues de un señor feudal o de un noble. O no estaban tipificadas. Exacto. Claro. No había tipos penales estándar. No había penas para cada delito claramente tipificadas. Eso es un aumento esencial dentro del mundo occidental, porque es la primera vez que se regula de manera clara que lo que no está prohibido y lo que no está penado no puede ser nunca delito, nunca puede quedar en manos de la arbitrariedad. Pero claro, siempre nos fijamos en hechos, porque moralmente, sin embargo, por ejemplo, para la religión católica, y para otras religiones podría ser diferente, pero tienen sus formas, hay pensamientos punibles o condenables, pero nunca desde el punto de vista de los hechos de un Estado moderno y organizado. Pero pongamos un ejemplo. El ejemplo sería muy sencillo. Tenemos a un asesino que ha cumplido 20 años de condena por un asesinato. Claro. Le aplican este escáner cerebral y se comprueba que tiene la intención de volver a matar una vez que salga bueno, de la cárcel. Bueno, es que en este caso, si aplicáramos ahora mismo... Es que si aplicáramos ahora mismo... Un psicópata. Nuestra situación sabe perfectamente que va a volver a matar. Bueno, pero fíjate, pero vamos a los casos... Pero no lo ha hecho. No, pero Bruno, vamos a los casos evidentes. Países como Inglaterra, Estados Unidos, por ejemplo, que consideran que la psicopatía existe, claramente, no permitirían bajo ningún concepto que se aligerase de alguna forma la vigilancia o el control sobre alguien que sospechan que va a matar evidentemente. Otra cosa es otro tipo de trastornos de conducta. En el caso español, da absolutamente igual. En España, todo el mundo sale a la calle. Pase lo que pase. Mate quien mate, haga lo que haga. No, Bruno, sale seguro. Sí, seguro, sí. Seguro. Porque, en principio, es que se niega la posibilidad de que eso tenga que ocurrir. Es que hay un principio de base. Aquí las condenas no están limitadas en el tiempo porque sí. No solo es porque se piense en la capacidad redentora de las penas y demás, que yo no me he creído jamás, sino que, pero bueno, me puede parecer bien, si mi ordenamiento jurídico así lo determina, pues bueno, que la gente salga a la calle. Pero curiosamente, por cierto, aparte del gran éxito que tuvo y que ha tenido, porque fue el primero que lo dijo, por lo menos de una manera más o menos reconocida históricamente, el marqués de Beccaria, fijaros que él, una de las cosas cuando dice lo de que no puede haber delito sin pena, una de las cuestiones que dice es que si un niño se le condena a la horca por robar un mendrugo de pan, el asesinato le sale gratis. Efectivamente, ahí empieza la proporción de la pena. Pero exactamente igual podía considerar alguien ahora mismo que de Juana Chaos por matar a 25 personas no cumple ni siquiera un año por muerto. Bueno, es que entraremos ya en una discusión que es casi de carácter filosófico. Pero es que en el caso de la anticipación del delito, siempre está rompiendo el orden jurídico que tenemos ahora mismo. Hagas lo que hagas, porque actualmente, se mire como se mire y se ponga como se ponga, nadie es capaz de condenar a nadie por una intención. Sí, sí. O sea, no, Bruno. En España, salvo en casos de terrorismo. No, cuidado. No, es que es distinto. Vamos a ver. Es que eso entraría en otro tema, que es el asesinato frustrado o tentativa. No. Es que la tentativa, si yo coloco una bomba ahora mismo en onda cero, sí. Y ven la bomba, eso es una tentativa. Evidentemente. Claramente. No, si yo te disparo, si yo te disparo y fallo, es que es asesinato. Por supuesto. Frustrado, pero asesinato. Por supuesto. Es que son temas distintos. Pero si yo estoy hablando contigo, efectivamente. Y yo te digo, pero si yo estoy conversando contigo... Es que es otro caso, no. Y yo te digo, bueno, pues me apetece un día poner no, Bruno, una bomba Bruno, aquí. Bruno, yo puedo ser condenado por terrorismo. Claro, por supuesto, porque puede ser conspiración. Claro. O puede ser tentativa, o puede ser claramente un delito en maquinación, en preparación. El problema es si tú lo piensas y no se lo dices a nadie. Claro. Eso forma parte de tu intimidad. Y por lo tanto, el que yo lo piense nunca es, en el ordenamiento jurídico actual de ningún país occidental, un delito. Jamás puede serlo. Porque forma parte de la intimidad absoluta de la persona. Si lo hablamos, sí, podría alguien entender que estamos haciendo. Hombre, puede ser, sería luego ya intentar demostrar que es una tontería, ¿no? Pero si me pongo a hablar con Jesús ahora mismo, oye Jesús, ¿qué te parece si mañana robamos el Museo del Prado y empezamos a planificarlo? Alguien puede decir, oye, están preparando un asalto al Museo oye, del Prado. Si vais, claro. Traéis un Tintoretto. Pero es que sería totalmente diferente. Ese pensamiento te haría cómplice. Es que ten en cuenta pero que pero es que... qué interesante el debate. Aquí, aquí tú, claro, ahí no que... hay ninguna prueba, ni siquiera escrita documental. Si yo hago los planes, la planificación de cómo roba el Prado, aunque no lo robe, alguien puede decir, oye, es que quiere robarlo. Pero si yo simplemente lo estoy pensando... No estoy haciendo nada. Sí, pero si... Fíjate que desde el punto de vista intelectual es lo mismo, ver, el pensamiento claro, que dejarlo escrito. Pero yendo un poco más adelante, es decir, si partimos de la idea de que, y así es, y creo que debe ser, el pensamiento nunca debe ser punible, pero ahí, socialmente, existen sensibilidad con determinados tipos de crímenes, más que con otros. Hay determinados tipos de criminales, terroristas, pederastas, violadores, cuya relevancia social y cuyo impacto emocional en la sociedad es muy grande. Pero es que a lo mejor, Bruno, tendríamos que entrar entonces en revisiones de los sistemas nacionales de sanidad o de salud, no necesariamente en los temas penales. Pero ¿qué es lo que diría la sociedad si un gobierno tuviera esa máquina y dijera el gobierno que éticamente no puede aplicarla sobre las personas que se sabe que han cometido eso en el pasado y que por el hecho de haberlo cometido lo pueden cometer en el futuro? Y esa máquina puede determinar si tienen la intención de cometerlo en el futuro. Socialmente no se va a aceptar que no se utilice esa máquina. Por lo tanto, yo creo que posiblemente ese es el... Pero el ejemplo es muy sencillo. Es decir, no es lo mismo pensar, este tío es tonto, que escribir, este tío es tonto. Hay una ligera diferencia. Bueno, ojo, que no estamos elucubrando, según nos cuenta Bruno, esta máquina, este escáner cerebral ya existe, se ha probado en el Instituto Max Planck. Pero si además iban trabajando en ello, noticias prácticamente, es la tercera o cuarta noticia sobre el tema. Y por ejemplo, cuando hemos hablado de aquí de las máquinas robóticas que está desarrollando un investigador brasileño, no recuerdo ahora el nombre, que consiste en personas que, por ejemplo, han perdido un brazo, tener un brazo biónico que reaccione a los impulsos cerebrales, lo que está haciendo en cierto modo ese brazo es leer también la mente. Es una máquina que lee la intención de la mente. Pero aquí hablamos ya no solo de los impulsos musculares, que se trata ya ese caso, sino de las ideas. Hasta ahora, como decimos, solamente ideas básicas, pero si con eso se cumple... Sí, porque si consigues avanzar hacia ideas complejas, que sería mucho más difícil, entonces entraríamos en la definición, es muy sencillo. Es que entonces entraríamos en la planificación del soporte de la idea, que es... Entonces, sería prácticamente lo mismo lo que tú piensas que lo que tú escribes. Ahora mismo he dicho que es totalmente diferente. Lo que tú escribes puede ser un plan, una conspiración para matar a alguien. Sí, lo que yo pienso no lo es. Sin embargo, imagínate que tú pudieras leer las dos cosas. El ejemplo, lo escriba o no. Perdona, el ejemplo del terrorismo en todo el mundo se ha dado muy claro. Sobre todo en asociado al terrorismo islamista, que cuando se escriben esos testamentos, a veces 30 años o 20 o 10 o 5 años antes del fallecimiento de la persona, ha reflejado por escrito su pensamiento de inmolarse, de alguna forma. Y eso, en los ordenamientos jurídicos europeos, se ha conseguido que sea también prueba de que esa persona estaba... intentando llevar a cabo una tentativa terrorista. O sea, que a ver, Jesús, mete cuchara. Sí, bueno, la verdad es que lo intento, pero es difícil. ¿Eh? No, lo que quería comentar es que aquí es donde se ve claramente esa gran división entre lo que es una norma civil y una norma religiosa. Es decir, esos dos ámbitos. Una norma civil solo es punible cuando ese pensamiento tú lo expresas de una forma verbal o de una forma escrita. Mientras que en el pensamiento nunca va a ser punible, por mucho que desees matar a toda la humanidad. Sin embargo, en la norma religiosa queda muy especificado que es pecado por el pensamiento, por la obra y por la omisión. Sí. Es decir, que ahí es donde se ve claramente que dentro de ese ámbito religioso, el mero hecho de pensar, aunque tú no lo expreses, aunque tú no lo manifiestes, ya estás incurriendo en lo que sería ese delito que se llama pecado dentro del mundo religioso. Sin embargo, en el orden civil, y en este caso en el orden penal, ese pensamiento tiene que ser expresado. Es verdad que hay unas psicopatologías muy claras en personas, como son los psicópatas, donde se sabe que no se arrepienten y que tienen otra vez intención de matar, aunque no lo digan. Pero se sabe sencillamente por una cuestión neuronal. Es que cansan de empatía. Neuronal. Es decir, que ese sí que sería el siguiente paso, yo no sé si positivo o negativo, para evitar crímenes en el futuro. Pero no por evitar sencillamente porque tú le veas, como decía Lombroso, por los caracteres fisiológicos. No, sencillamente porque hay algunas patologías donde no hay arrepentimiento, donde está claro que van a hacer esa obra, esa acción punible, y que la van a volver a repetir si tú le dejas libre. Es decir, entonces ahí que sí se tendrían que regular las penas en función de esa psicopatología. Pero recuerda que es que el problema de disponer de una máquina capaz de leer el pensamiento en este sentido sería, es que por primera vez tú tendrías el material o el medio para equilibrar el pensamiento al acto, que ese es el problema, la diferencia, que es que marcaría una división radical con respecto a la que ha sido el mundo hasta ahora mismo. Y es que por primera vez tú tendrías capacidad para determinar no solamente lo que la persona escribe o dice, sino también lo que piensa. Es que ese es el problema. Es decir, la no existencia de telepatía entre nosotros es una protección. Simplemente. Bueno, pues vamos ahora a protegernos. Llegan los informativos de Onda Cero Radio. Nos ponemos al tanto de la actualidad nacional e internacional. Vamos a aplicar... Me han enviado un prototipo del Instituto Max Planck. Se lo vamos a aplicar a Carlos Canales. Y seguro que estalla el prototipo. Como empiece a registrar las intuiciones y los pensamientos de Carlos. Vamos, en concreto, los 9.223 que tiene cada hora. Pues seguro que va a ser una experiencia asombrosa. Descansamos un poquito y regresamos de inmediato para seguir asombrando al personal con las diferentes cuestiones y planteamientos que nos traen Carlos Canales, Jesús Callejo y Bruno Cardeñosa en nuestra tertulia de las 4C, como siempre aquí en La Rosa de los Vientos, como siempre aquí en Onda Cero Radio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Seguimos en tertulia. Ayer, en el termómetro de la Tierra, que tan magistralmente nos presenta todas las semanas Martín Espósito, pues recogíamos las quejas de Lula da Silva, el presidente brasileño, y este dirigente llegó a decir, y yo creo que con razón, que ya está bien de la tutela que quieren ejercer los del primer mundo sobre Brasil a propósito de la reserva amazónica, diciendo que son países que destruyeron previamente su ecología, sus árboles, sus bosques, y ahora nos quieren contar o nos quieren decir cómo tenemos que reservar nuestras florestas, ¿no? Bueno, pues Lula da Silva tiene cosas que comentar y, Carlos, también algún asunto brasileño vas a comentar, ¿no? Sí, además importante, y en la línea de algunos que hemos ido comentando de vez en cuando sobre innovación y sobre los grandes problemas que va a tener la humanidad en los próximos años. Desde el año 2004, el gobierno federal brasileño está sacando una serie de leyes, además de una manera bastante intensa, en la cual buscan fundamentalmente el aprovechamiento de fuentes renovables y residuos orgánicos. Pero, a diferencia de otros muchos países que lo hacen, pero de una manera, voy a ser un poco crítico, que habla mucho pero hacen poco, el nuestro, por ejemplo, el brasileño es de los que habla y hace. Pero además habla y hace de verdad. Me estaba acordando, al ver esta noticia, que España tiene ahora un debate, no solamente por lo que ha dicho la ministra sobre el vino, sino que tiene un debate en general, por ejemplo, con la producción vinícola y con la producción agraria, con los excedentes, cosas. Sí, sí. Bueno, España es una de las naciones más atrasadas en la generación de biocombustible y de biodiesel dentro de lo que es el mundo de los 15 primeros países desarrollados del mundo. Brasil, sin duda alguna, dentro de las energías renovables, sobre todo en las referentes a motores, es decir, a vehículos de uso común. A lo de etanol, es desde ¿no? hace mucho tiempo, claro, desde que empezaron con los... Bueno, desde que, fíjate, la gran cooperativa agraria, Copersucar y todos los demás, sí, que empezaron hace tiempo con los combustibles biológicos, siempre ha sido un país puntero. Pero el salto que acaba de presentar puede ser definitivo. Y cuando digo definitivo, es que si esto se apoya, y se apoya en serio, de verdad que esta vez puede ser un salto pues muy, muy importante en la futura guerra, fijaros lo que hablo, guerra comercial, me refiero, dentro de las energías a utilizar por los vehículos de motor de uso común y ciudadano, y el gran debate de a qué caminarán, si hacia futuras pilas de hidrógeno, hacia biocombustibles, o hacia coches eléctricos alimentados, no sabe muy bien cómo. El hecho cierto es que el proceso ya está en marcha. Y esta pequeña apuesta, porque no es una pequeña apuesta, hecha desde un país grande y poderoso industrialmente, pero bueno, no todavía una nación, al fin y al cabo el nivel de vida brasileño todavía no es alto, aunque en producción industrial y por población a la larga va a ser una de las naciones decisivas del mundo. Dale 10 años, ¿eh? Sí, es cuestión de tiempo, claro. Uh-huh. Es decir, Brasil nos acaba de pasar ahora como potencia industrial. Sí, sí, sí. Nos sí. ha echado un puesto más atrás. El siguiente nos va a alcanzar es México. Nos va a alcanzar, obviamente, solo por población, no por otra razón. Uh-huh. Pero en el caso brasileño hay una utilización de la tecnología de muy alta capacidad. Es decir, Brasil es un país tecnológicamente bastante avanzado. Por ejemplo, la informática nos da mil vueltas. Es decir, y bueno, ¿para qué hablar en tecnología espacial y en otras cosas? Es decir, es un país y encima bastante autosuficiente, mucho más de lo que a veces se piensa. Es cierto que sigue necesitando de tecnología de países europeos, principalmente para electrónica, comunicaciones, etcétera. Pero la verdad es que lo que han presentado a mí me parece una cosa realmente original. No lo han hecho solos, aunque corresponde el proyecto a una empresa llamada Itaipu Binacional, se llama Binacional, porque es capital mixto entre Brasil y Paraguay. Es una empresa de Paraná, del estado de Paraná, que supongo que Jesús conoce. Y en este estado, pues bueno, un estado agrario, agrícola... Lo estuvo pacificando hace un año. No, Jesús, supongo que lo conocerá. Sí, sí. Bueno, está en muchos sitios, pero... En Paraná no has llegado. No, hasta ahí no llegué. Bueno, sé que Jesús conoce Curitiba, sí, está cerca. Paraná. Bueno, pues Paraná es un estado de migración, se formó como estado agrario. Básicamente es uno de los graneros de Brasil. Gran parte de la población es de origen europeo y en concreto, por ejemplo, el que ha hecho la presentación es de origen eslavo, como una parte considerada de la población del estado. Y este señor, que se llama Jorge Miguel Samek y que trabaja para Itaipu Binacional en un proyecto en el que han colaborado también hay que decirlo, una empresa suiza, KWO, y por supuesto la Fiat, que ha aportado el núcleo del vehículo, que es un Fiat Palio, sobre el cual se ha instalado un motor eléctrico, pero que considera Sam que es el motor eléctrico más eficiente que se ha construido actualmente en el mundo. De momento, en el primer prototipo, ahora veremos qué es lo que pretenden, han conseguido que todas las baterías del coche se carguen con lo que ellos llaman un biodigestor, y el biodigestor lo que hace es alimentar el sistema eléctrico que carga el coche con residuos orgánicos que producen un gas metano que llaman biogás, que sirve para generar en pequeñas plantas energía eléctrica. Dicho claramente, lo que quieren hacer con esto es que los propios campesinos y las explotaciones agrarias del estado de Paraná en principio y posteriormente todo Brasil alimenten los motores de los vehículos con los propios elementos orgánicos que desechan. Es decir, esto es un cambio radical, por eso es el coche más ecologista que se ha fabricado en el mundo. ¿Esto es que un campesino se pela la naranja y echa las mondas en el coche? Pues prácticamente lo que estás oyendo, o sea, así, exacto. Los biodigestores trabajan con material orgánico, como dicen las moñigas de las vacas. No tanto, pero casi. Sí, sí, y básicamente sí, sí. Son compuestos orgánicos, básicamente desechos del material cultivado, que no se utiliza, que puede servir para alimentar las plantas de energía eléctrica que luego cargan los motores. De momento, el primer coche, el Fiat Palio, es un cochecito chiquitín, o sea, no es muy grande, de momento tiene unas pequeñas limitaciones, solo alcanza 110 kilómetros por hora, la autonomía son solo 140 kilómetros y necesita 8 horas de recarga. Pero calculan que en solamente 5 a 10 años podrán disponer de un automóvil eléctrico con 450 kilómetros de autonomía, 150 kilómetros de velocidad y carga de baterías en 20 minutos. Todo con material orgánico desechable. Bueno, con esto se va Bruno a Zaragoza en un momento. La verdad es que... Y sin repostar. Y luego lo cargas con elementos, bueno, porque se carga obviamente, habría que habilitar una especie de modalidades similares a las gasolineras, sí, donde en 20 minutos pudieras en tu propia casa, en este caso en las cooperativas agrarias, que es el sistema que ellos han buscado para organizarlo, donde tú pudieras alimentar la energía de tus vehículos, tractores, camiones, autobuses, porque en principio ha empezado por un coche. La idea es que ese vehículo que he escrito, que es un utilitario, esté disponible en 10 años, pero luego quieren pasar algo más. Quieren hacer autobuses, camiones, tractores e incluso maquinaria pesada de trabajo agrícola, por ejemplo, pues no sé, de, por ejemplo, trilladoras o máquinas más complejas. No, estamos a punto de una revolución. La verdad es que esto, efectivamente, sí. Cuando lo han anunciado en el Show Rural Copavel, que es una de las principales ferias de material agropecuario de todo Brasil, hay 300 expositores y es muy conocido, sí. Pues, bueno, lo que han dicho es que, por supuesto, están justo en la frontera de un cambio radical. Tanto es así que hay universidades, tanto de Europa como de Estados Unidos, que se han interesado muchísimo en el proyecto del grupo Itaipu, hasta el extremo de que dicen que están dispuestos a desarrollarlo porque presumen que va a ser una revolución de alcance similar a la que hizo Ford. Sí, sí, sí, estamos a punto de una revolución. El otro día me comentaban que hay auténtica fiebre, hay carrera ahora mismo desatada entre las grandes firmas de motocicletas y están patentando en las últimas fechas un sinfín de prototipos con hidrógeno ya. Claro, o sea, ya entienden que el futuro es... Ahora mismo me da igual si va a ser la pila de hidrógeno o va a ser esto, pero en cualquier caso... Sí. La tecnología ya está. Ya es cuestión de poner dinero y tiempo y un poco de esfuerzo. Sí, sí, sí. Y que también, aunque no sea lo importante, sino que no se pueda achacar al consumidor la culpa de que exista o no una tecnología, pero también asimilar estos nuevos tiempos por parte de los ciudadanos del primer mundo, que les va a costar, creo, mucho el hecho de pensar que su coche no puede correr más de 150, que en el fondo, ¿para qué hace falta? Pero el cambio de mentalidad para provocar eso es muy importante, saber que cada 400 kilómetros hay que parar media hora para recargar, pero es que eso va a ser también muy bueno para todos. Vamos a ver, me voy a culpabilizar. Es decir, claramente, es verdad, va a haber que cambiar completamente mentalidad. Ya no habrá... No solo la empresarial, sino la del consumidor. Claro, no, pero tienes un cambio radical en la mentalidad que a todos los europeos, por ejemplo, a norteamericanos nos va a afectar. Porque son las dos áreas donde el impacto se va a notar. Pero como muy bien decía Sam, cuando alguien ya está en disposición de tener eso, ¿quién le puede decir ahora mismo, por ejemplo, a los chinos, aunque estos sean brasileños, que no tienen derecho cada chino a un coche exactamente igual que nosotros? Uh-huh. Es que lo tienen. O los indios. Es decir, y que le digas, bueno, oiga, usted no me cuente arroyos, que yo ya no contamino. El que tiene usted deja de contaminar es usted, que es el que gasta gasolina a mansalva. Que nosotros lo podemos hacer con etanoles o con los biodigestores que generan energía eléctrica en este caso. Desde luego, si consiguen su proyecto y en unos 5 o 10 años hay un vehículo como el Fiat Palio, que es parecido, para que la gente se dé una idea, pues es un Fiat de tamaño, no sé si se fabrica, si se vende en España, me parece que no, pero no, no lo sé, la verdad. Es un cochecito pequeñín, pero vamos, tampoco tan pequeñajo, que tiene 450 kilómetros de autonomía a 150 kilómetros por hora, ¿qué más se quiere? Nada más, es que... Es que está clarísimo. Y creo que algo se está logrando y se está empezando a lograr ese cambio de mentalidad que es fundamental. Es que no se puede discutir además, algo así. Claro, tendremos que aceptar, y pues creo claro. Que es una aceptación buena para todos, que se acabaron los coches de una potencia extraordinaria, que se acabaron las velocidades de 180 y 200 en autopista. Si aceptamos que eso acabó y que eso ha pasado a otra vida, y que se acabó, y luego las emisiones, pero es que también eso no solamente va a repercutir en el bien atmosférico, sino por ejemplo, hoy acaban de dar nuestros compañeros la noticia, 16 víctimas más, que quizá es un, por desgracia, es un triunfo, porque son menos de los que existían hace un año en un fin de semana como esto, ¿no? Pero sigue siendo una barbaridad. Esto también va a beneficiar la seguridad en las carreteras, porque van a ser, y el hecho de que se vean cada vez más coches pequeños, más coches que no necesitan un gran tonelaje ni una gran potencia y que sirven exactamente para lo mismo y que llegan exactamente al mismo tiempo, además al destino casi al mismo tiempo, y que uno ha consumido mucho menos. ¿Sabes dónde va a estar? Esos coches en las grandes ciudades, cuando eso ya se exporte a las carreteras, creo que va a ser. ¿Sabes cuál va a ser el problema del cambio de mentalidad? El que de verdad es que parece una tontería que voy a decir, pero no lo es. O sea, creo que no lo es. Es que la gente sigue sin tener conciencia de que es ciudadano del mundo entero. No lo acaban de captar. O sea, es muy difícil ponerte en la piel de los demás. Pero es que, por ejemplo, en el caso de la apuesta por energías renovables y sobre todo por la eliminación de residuos orgánicos del gobierno brasileño federal, que ahí sí que lo está haciendo para mí muy, muy bien, por eso sí que es marcar la tendencia del mundo. Claro. Es cuando lo que tú haces no te lo puede discutir nadie. Eso es cuando acabas de romper cualquier oposición. Es decir, vamos a poner un ejemplo un poco exagerado y brutal. Se pueden cuestionar medidas de cualquier país del mundo, pero cuando la medida que adopta un país del mundo con argumentos sólidos no la puedes tirar, es que ese país va bien. Uh-huh. Bueno, pues en el caso de Brasil, en el tema de energías renovables, donde es una pelea que llevan, la verdad, los pobres, más de 30 años en una soledad casi absoluta, porque desde que aparecieron los primeros coches cargados con etanol en Brasil, debía ser los años 70, por lo menos, y desde luego lo que les está costando, y no han avanzado demasiado, pero es que ya ahora con estas cosas ya es muy difícil discutir. No, pues Lula, hombre, pues tendrá aspectos criticables, pero la verdad es que en este sentido muy vanguardista, y en otros, incluso en el aspecto médico, también hay que comentar que Brasil es uno de los países que quiere impulsar la creación de genéricos en la lucha contra el SIDA. Para mí es uno de los grandes bienes del siglo XXI, este personaje, ¿no? A mí Lula me parece que... tiene críticas, corrupciones al margen, pero no son cosas suyas en la mayor parte de los casos, ¿no? Sí. Y además parece que de verdad está intentando eliminar. Y en muchos casos es esa corrupción dirigida desde determinados medios en Brasil, que están monopolizados por esas grandes oligarquías que existen en Brasil y por esos personajes absolutamente con un poder absolutamente desmedido y que no interesan ese tipo de políticas. También hay una inseguridad terrible, ¿no? En las ciudades. Claro, pero menos inseguridad de la que existía antes de que él llegara. Lo que ocurre que ahora la publicitan más, porque Lula es un personaje que no interesa a determinados sectores, ¿no? Allí en Brasil. Pero a mí me parece que ojalá, ¿no? Fuera un, o sea, que Lula cuando reflejo, llega encontró un Brasil fue bastante deteriorado, ¿no? Claro. Eso no se cambia en dos días, ¿no? Brasil. Entonces ahí en ese sentido sí que él quiere hacer algo. Un poco, pues, renovar, fíjate, estamos hablando casi de un continente, ¿no? Es un país, pero gigantesco. Entran 17 Españas, ¿eh? Es como aquello, es difícil, pero desde luego la labor que está haciendo, ahí está. De hecho, hace poco también, dentro de esas perlas, ¿no?, que está haciendo, perlitas, que está haciendo Lula da Silva, esos comentarios, ya sabes que ahora muchos le están criticando, sobre todo países europeos, toda la deforestación del Amazonas, incluso le están dando consejos de lo que hay que hacer, no hay que hacer. Sin embargo, embargo, él está diciendo que muy bien, que acepta las críticas, pero hombre, que le digan las críticas precisamente a aquellos gobiernos que se están aprovechando de esa deforestación y que son los que están impulsando de una forma soterrada aquello. Y los que en sus países están destrozando las costas, ¿no? Por ejemplo. Claro, porque esa es la hipocresía que él quiere denunciar. Dice, está claro que se está ahí haciendo algo incorrecto para toda la humanidad, que es la deforestación. Como ejemplo, pero precisamente que no critiquen a aquellos que están cortando la madera. Y aunque esa deforestación va a más, el índice de crecimiento año tras año de la deforestación se ha reducido. Sí. No, ¿quién decía que le parece maravilloso que los europeos nos preocupemos del ocelote? Pero que, hombre, que te lo diga gente de un país que mató su último lobo en el año 32 era una contestación a Francia, en este caso, pero puede ser a cualquier otro. Sí, también. Sí. Estamos muy lúcidos, ¿verdad?, los europeos. Sí, los europeos. Es que se nos ve el aire listillo por ahí mucho. Sí. Bueno, Jesús, danos, antes de la consulta Zona Cero, danos la bendición, para el martes y 13. El otro día había Bruno, estaba un poco compungido. Dice, viene el martes y 13 y no tengo la protección necesaria. Vamos a preguntarle a Jesús. Bueno, a ver, parto de la base de que yo no soy supersticioso y además incluso se ha hecho todo un estudio diciendo que aquellas gentes que son supersticiosas es verdad que ya crean un estado mental, en fin, generan unas endorfinas que son más predispuestos a que se genere una serie de problemas o de accidentes ese mismo día, el martes 13 o el viernes 13 para los anglosajones. Sí. Así que sabiendo esto, es decir, que hay una base científica, médica y neuronal, es decir, lo mejor es no ser supersticioso porque tienes menos posibilidades que te ocurran algo. La medicina, dentro de que esa superstición, la del martes y 13, la del espejo, la del gato negro y la que quieras, ¿no? La mejor medicina es el pensamiento positivo, es decir, ese pensamiento de que realmente hay que ser consciente de lo que se hace y que vas a recoger aquello que tú siembras. Es decir, evidentemente, si tú estás canalizando ya una especie de predisposición a que algo te va a ocurrir por pasar debajo de una escalera, donde todas las supersticiones se pueden desmontar, todas, una tras otra, o bien por la parte histórica o bien por la parte religiosa de cada superstición. Entonces, en el momento que tú creas eso, te estás creando ya unos condicionamientos mentales, que además están estudiados, para que algo te pueda pasar ahí. Y por si hay mucha gente que no sale de casa, incluso después hay todos grupos de 13, como el de Nick Masukas, por ejemplo, un magnate griego que se dedicó a hacer el Club de los 13, donde se reunían los días 13 en el piso número 13, 13 miembros, y nunca pasaba nada. Y lo que hacían es celebrar, abrir paraguas dentro de la habitación, hacer burradas. El día que les partió el rayo. No pasaba nada. Pues esto sabéis, yo este martes y 13, que no me va a pasar absolutamente nada, estoy convencido, pese a que tengo que coger dos aviones. Sí. Bueno, espera, que voy a apuntar. Sí, voy a vivir una experiencia singular, porque cuando me suba ese avión, sé qué plaza y qué fila no me van a dar. Que es la 13, precisamente. Muchos aviones, que no existen no muchos aviones. No, muchos, no todos. No, pero en los que, en el que voy a coger, sé seguro que no está. Porque son cuatro aviones los que existen para el puente aéreo. Cuatro o seis aviones que van y vuelven, ¿no? Y no tienen esa fila 13. Tú no puedes pedir la fila 13, porque de la 12 salta a la 14, ¿no? Es curioso, esas supersticiones, el reflejo que han tenido. Lo del martes tiene que ver un poco por el dios Marte, el dios de la guerra, y se pensaba que cualquier cosa que hicieras el martes, pues estaba encaminado un poco a la desgracia. Sí. Lo del 13 se ha considerado un número de mala suerte para algunas culturas, pero para otras no. Claro. Los idus, por ejemplo, en Roma, que son o bien los 15 o bien los 13, según qué días del mes, están considerados como días fastos, a diferencia de los días nefastos. Es decir, que todo eso es una serie de cosas que están muy relacionadas con la parte religiosa, por ejemplo, con la última cena de Jesús, el que se reunieran 13 precisamente en la última cena, cosas de este tipo, pero que se pueden ir desmontando porque, bueno, pues por eso son supersticiones, evidentemente. ¿Tú propones que se las crea mala historia? Pensamiento positivo. Sí, yo propongo el que salgan a la calle libremente como cualquier otro día y, por supuesto, si tienen algún tipo de aprensión, un pensamiento positivo, un pensamiento amoroso, porque además estamos ya muy cerca de San Valentín, y que nada les va a pasar. Y cuando están convencidos de que nada les va a pasar, nada las va a pasar. Aquellos que creen que les van a ocurrir algo lo van a interpretar siempre desde un punto de vista negativo. ¿Lo has escuchado, Martín Espósito? Lo he escuchado. Por tanto, no está justificado que yo te dé el día libre el próximo martes. Yo quería estrenar mi moto de hidrógeno, Juan. No va a poder ser. Espérate un poquitín, que nos bajen el precio. Vale. Bueno, de momento ya coge los 80 kilómetros. Ya coge los 80 kilómetros la moto de hidrógeno, es verdad. Por cierto, que hablando de energías alternativas. ¿Qué quieres apuntar, Martín? No, Mari nos ha llamado desde Barcelona. Sí. Que os preguntaba si está previsto alguna alternativa al petróleo como combustible para transportes colectivos como los aviones, similar al coche híbrido. Sí, bueno, pues los aviones casi mejor que volvamos a los dibujos. De momento hay uno que se llama dirigible, que no es un avión. El dirigible, claro. O el avión de los picapiedra, eso también puede ser. Oye, tiene que ser bonito recorrerte el Atlántico en el Hindenburg. Eso era una maravilla. Hasta que llegó, claro. Sí, eso era una maravilla. Pero, 100 pasajeros. Pero fíjate que ahora mismo se podía cambiar por helio perfectamente sin ningún riesgo. Y además, hay unos dirigibles maravillosos por ahí, dando vueltas, que nadie... La última teoría del fin de Burr es que no fue un accidente, sino fue un sabotaje. Un sabotaje también. No, fue no, pero el hecho cierto es que el hidrógeno te podía provocar un accidente de ese tipo. Pero no tuvo por qué generar esa tragedia el mero hecho de que fuera con hidrógeno o incluso que fuera con helio, que todavía es mucho más improbable. Simplemente como un sabotaje. Y además, ¿cuántos accidentes de avión nos hubieran evitado si no hubieran utilizado combustibles fósiles? O sea, que han provocado grandes desgracias porque eso, al deflagrar, por ejemplo, en el choque de los rodeos, el fuego creado por los combustibles fósiles de ambos aviones, que ahora se cumple en 30 años de esa... Estaba pensando, es que no sé si me acordaré bien de memoria, algo así como... No voy a arriesgar a decir la página por si me equivoco y luego nos machacan, pero hay una página de una empresa norteamericana de California que se dedica a hacer dirigibles de alto nivel, o sea, con, incluso tienen un proyecto de dirigibles turísticos para ir a islas lejanas, montes, porque claro, no contaminan, son a base de helio, con motores poco ruidosos, son más lentos, claro, obviamente, que son una auténtica preciosidad encima como diseño y como... Hay unas cosas por ahí muy curiosas. Mira, entroncando un poco la pregunta esta que nos hace el oyente con lo que estábamos diciendo antes, ¿no? De esa especie de ritual para contrarrestar las energías maléficas de esa supuesta superstición del Martes 13, hay algo que me parece positivo, ya digo, un poco hablando de esa positividad que hay que tener en todo, que es la parte positiva dentro de un mal genérico que es el cambio climático, ¿no? Entonces ya sabéis que ahora se ha orquestado un premio de 25 millones de dólares, tanto por Branson, que es el dueño de la Virgin, como por Al Gore, para buscar energías renovables, para evitar, bueno, más que buscar energías renovables, el premio va para intentar eliminar el CO2 que tenemos. Lo va a ganar Branson, va a cerrar su línea aérea, entonces lo gana. Fíjate, la parte positiva es que este tipo de iniciativas... Antes lo que decíamos, que Lula criticara a nosotros también, que venga Branson. que Branson del premio. Pero bueno, oye, Al Gore, estoy hablando de la parte positiva. Pese a su papel cuando estaba en la vice, pero que Branson... Que la parte positiva es que Branson, como un multimillonario que desde luego ha hecho lo que ha hecho, ¿no? Pero que se le puede ocurrir, aparte de los 25 millones de dólares para la mejor iniciativa, en un jurado además que tiene que evaluar, entre los que está Lovelock, también ha dicho que él va a dar 1.000 millones de dólares para aquella iniciativa que sea la más viable para desarrollarla. O sea, o sea para ser más rico. Sí, para patentarla él, para ser la más rico. Desarrollas tú, para pero ser la más patento rico. Yo, ¿no? Bueno, yo te la pago, pero más rico. Vamos a la consulta, que cada filántropo tiene su afán. De todas formas, Branson ya ha puesto en marcha una medida para la línea Virgin, y es que van a reducir el tiempo que está el motor encendido del avión mientras está en pista. Sí, para gastar menos, que es lo que le importa a él. Bueno, vamos, no para no contaminar. Hay que ser positivos como sois. Vamos con las consultas. Venga, otro tema que habéis tratado. Que luego me regañan los oyentes. Otro tema que habéis tratado en el programa hoy mismo y el pasado 5 de febrero, porque hace referencia a ese programa José Ortega, doctor o subdirector de salud pública en el Centro de Atención Primaria Richmond y Twickenham, al sureste de Londres. Dice que habiendo escuchado uno de los últimos programas, en concreto el emitido el 5 de febrero, pues les agradecería, dice, me permitieran proporcionarles mi punto de vista. Nos enumera hasta 6 puntos, por ejemplo, que Cataluña no es la pionera en la regulación de terapias alternativas. Sin ir más lejos, el Reino Unido reguló en 2004 dichas prácticas. Sobre terapias alternativas se ha escrito, especulado e investigado ad nauseam, dice José Ortega, que a día de hoy, y pese a toda o cualquier fanfarria que se desee emplear, todavía no se ha podido demostrar que la homeopatía sea más eficaz que un placebo. La osadía de considerar la homeopatía dentro de la medicina tradicional, como se ha apuntado en su programa, no es más que una expresión de o bien una ignorancia suma en lo que representa el pensamiento médico-científico actual, o una estrategia para mantener al programa que usted dirige dentro de los cánones de lo especulativo. Con todo lo dicho, dice José Ortega, pues me permitiría terminar anunciando que al menos en la parte del Reino Unido, donde ejerce su labor, pues que han cesado totalmente la financiación de cualquier práctica terapéutica alternativa, en especial la homeopatía, en donde han rescindido todo contrato entre la National Health Service de su área y al Royal Homeopathic Hospital de Londres y otros proveedores de servicios alternativos. Dice, no están los tiempos para malgastar el erario público en prácticas de nula o, para ser más caritativo, de dudosa efectividad. Pues esto es... Me parece muy bien lo que dice este doctor, pero claro, en lo que a mí respecta, como director del programa, no es que yo esté muy interesado en decir que la homeopatía es muy buena para mantener el buen ritmo o especulativo del programa. O sea, no sé. No, por cierto, me tomo un jarabe homeopático este invierno y me ha ido como la seda, ¿eh? Ah, eso es placebo, de verdad. Pues yo he dejado de toser, ¿eh? Tú lo has imaginado. Lo he imaginado. Bueno, lo que hemos sacado como noticia es que, independientemente de su valía científica, además lo hemos dicho muy claramente, La verdad es que se lo van a tener que plantear entonces en el Reino Unido, porque con el crecimiento que tienen... Sí, mira lo que he contado Carlos precisamente. Cataluña se por cierto, la revista donde se ha publicado es la British Journal of Clinical Pharmacology. O sea, que tampoco una, es una... de las... sí existían regulaciones, ya dijimos aquí. Lo que bueno, no existían eran leyes. Leyes, pero es una ley específica. Y en todo caso dijiste que Cataluña era pionera en España. No, y en Europa, En Europa, En convertir en ley... esa circunstancia, no en incluirlo dentro de otras leyes, hacer una ley específica para las medicinas alternativas. Otra cuestión es que existieran dentro de las regulaciones legales si se contemplaran estas medicinas, es decir, una ley específica, y Cataluña en eso sí es pionera. Ha habido mucha discusión sobre ese tema. Sí, países como Alemania tienen regulaciones y están reguladas, pero mediante leyes más generales. Esta es una ley concreta, específica, para 13 medicinas, además a las que se citan, entre las que no está la homeopatía por la propia ley lo expresa, porque está incluida dentro de la medicina. Que la discusión de que la homeopatía no tiene más efecto que el placebo, bueno, yo creo que la discusión es al revés. Yo creo que la medicina alopática no tiene más efecto que el placebo o que la homeopatía, y hasta ahora se ha demostrado así, ¿no? Es decir, que es una discusión dentro del mundo escéptico, crítico, también muy fomentado por determinados sectores a los que no interesa el desarrollo de determinadas medicinas, ¿no? Pero vamos, es maravillosa la homeopatía. En todo caso, es una opinión muy respetable la que nos envía este investigador médico español que trabaja en el Reino Unido, y lo que sí quiero decirles es que nos honra con su escucha. Sí, pero que yo sí quiero decir que no estoy de acuerdo, y que de verdad que existen muchos estudios dentro de los mismos críticos con la homeopatía, utilizan estudios en publicaciones que además también han dado a conocer estudios a favor de la homeopatía. Es cuestión igual de a veces de coger todas las fuentes nadie se sienta afectado, que su ámbito de trabajo va, si es todo absolutamente complementario, si es que además estas medicinas también son complementarias, ¿no? Pues claro, sí. Hombre, si la homeopatía la utilizamos todos los días, ¿quién nos ha comido una cebolla? ¿Quién nos ha comido una naranja? Pues todo eso es homeopatía. Claro, también, claro, todo es natural. Todo es natural. Es decir, es como negarle validez al hecho, pues eso, de comer determinados alimentos que nos proporcionen pues la cantidad de proteínas, la cantidad de hidratos, lo que necesitamos sin excedernos. Eso es medicina natural, ¿no? Sí. Entonces, bueno. Murgas hace alusión en su correo electrónico a aquel programa en el que se hablaba sobre Pompeya. En él contabais que los romanos llamaban lobas a las prostitutas, y de ahí viene el nombre de lupanar. Al oíros, dice este oyente, ¿qué le dio por pensar que quizás Rómulo y Remo hubiesen sido criados por una prostituta? A los pocos segundos, al pensar en la famosa escultura de la loba, se desmintió a sí mismo con Rómulo y Remo, la loba, ya que se trata efectivamente del susodicho cánido y no de ninguna meretriz. Pero, dice nuestro oyente, ¿es una tontería esto que comento? ¿O sería posible que Rómulo y Remo hubiesen sido realmente criados por una prostituta y que nosotros nos hayamos quedado con la traducción literal del término lobo? No, la asignación de la imagen de la loba es un símbolo totémico romano, no tiene nada que ver. Es decir, los romanos... no quiere decir que se creyeran la leyenda de Rómulo y Remo, pero la interpretaban como querían interpretarla. Claro, les beneficiaba. Claro, efectivamente. Claro. Entonces, es un tema que entronca mucho con las raíces de la forma del pensamiento de las sociedades tribales cuando empiezan a evolucionar. Es decir, para los amnitas o para los sabinos o para los enemigos luego de Roma en los siglos siguientes, los romanos eran los hijos de las lobas. Sí, eran, es una leyenda totalmente simbólica. Claro, es un símbolo. El nombre de la loba creo que es Luperca. Efectivamente, era un elemento simbólico, no tiene nada que ver con eso. Carlos, ya que habláis de las islas fantasmas como las Hespérides, dice que hace unos años, gracias a Google Earth, aparecieron numerosas islas que incluso han generado problemas políticos. Un buen ejemplo dice que es el de la isla Podesta, que no se ha mencionado en el programa. Dice, lo que no se sabe es si se trata de una proyección chilena en el mar Pacífico o bien una invención de las cartas náuticas. Y nos remite a la Wikipedia, donde se habla de Podesta como una isla fantasmal vista por el capitán italiano Pinocho de la nave Barone Podestà en 1879, que tiene apenas un kilómetro de circunferencia, que se localizó a 1.390 kilómetros al oeste de Valparaíso, en Chile, y finaliza esa descripción con nunca más fue encontrada, y que Google Earth pues bueno, marca la isla en cierta posición, aunque hombre, probablemente sea un chiste. No hemos hablado de la isla Podestá en el dedicado a las Islas Hespérides, precisamente por eso, porque es dedicado a las Islas Hespérides. Sí, hay islas fantasmales mucho más famosas, desde San Borondón hasta las Aurora. Es decir, lo que ocurre, que serían probablemente, aunque mira, gracias a Jesús, averiguó la Biblioteca Nacional, por ejemplo, el mito de las Islas Auroras, porque había un informe de un capitán de la Marina Argentina que se custodiaba donde las asignaba. Hay muchísimas islas fantasmas. Si la isla Podestá fue descubierta por el capitán Pinocho, podría ser mentira. Yo no voy a discutir, pero vamos. Hay muchísimas, hay muchas. De que estamos hablando de algo falso, porque ya Podestá encima viene un poco de potestad, de poder, en fin, es un nombre como demasiado rebuscado, ¿no? Y ya desde luego el capitán Pinocho ni te cuento. Y más que encima sea de esas muchas islas fantasmas que las ha habido, que han sido avistadas, que incluso aparecen en algunas cartas navales. Pero si es que no citamos prácticamente ninguna, estamos hablando de Hespérides. Bueno, vamos a hacer de todas formas dentro de poco, pues a lo mejor la semana que viene no otra, la siguiente, un monográfico con los estados diminutos. Ah, estados falsos. Estados falsos también. O sea ahí vamos. Sí, imaginarios están situados en islas. Ahí daremos unos cuantos. Sí, bastante. Bueno, hay para aburrir. Sobre el proyecto SETI, tenemos un correo de José García que nos escribe desde Madrid para deciros que no está de acuerdo con algunas de las cosas que decís, o al menos con la versión que nos cuentan los yankees, dice él. Pero bueno, qué rebeldes están los oyentes hoy. La galaxia, nos cuenta José García, la galaxia de la Vía Láctea tiene 200.000 millones de estrellas. Que se sepa. La galaxia más próxima, Andrómeda, está a 2 millones de años luz. Hay decenas de galaxias contabilizadas por los telescopios y las más lejanas están a 10.000 millones de años luz. Y os pregunta cómo es posible que con ondas de radio enviando señales vayan a explorar el 100% del universo para saber si hay vida inteligente que capte el mensaje. Es que no exploran el 100%. Es que no es el 100%. Claro, dice, creo que vosotros o SETI la está pifiando gravemente al creer que para 2020 ya estará todo registrado. Pero si es que no pretenden eso. 2025 estará suficientemente registrado como para que tengamos una idea muy aproximada del resultado final. Y si no, empezarían a haber serios problemas. Claro, sí, porque, eso es lo que dicen, simplemente. Porque es difícil escuchar lo que está mucho más lejos también, ¿no? Entonces, de lo posible y de lo que se va y de lo que se está desarrollando SETI, se va a escudriñar tanto del universo que seguramente para entonces tendremos una respuesta. Si es negativa, tenemos que plantearnos si estamos solos. Si es positiva, que es lo que... Exacto, eso es simplemente lo que han dicho los científicos. ¿No? Exactamente eso. Sí, que si en los próximos 25 años no hay ninguna señal o contacto evidente, pues habría que empezar a plantearse que a lo mejor sí que estamos solos. Lo único que ocurre es que en ese sentido también se puede decir de la forma contraria, que en 20-25 años se va a explorar tanto que seguro que vamos a encontrar la respuesta, ¿no? Bueno, en todo caso, nosotros es la visión la piciamos constantemente, ¿no? Pero en la exposición de noticias, pues es lo que hay. Esta es la noticia que se trae a la tertulia y es lo que nos dan los científicos. Que por cierto, en el descubrimiento que se está haciendo continuamente del universo, por lo menos del universo que nos rodea, que nuestra galaxia, ya se está hablando de más de 200.000 millones de estrellas. Es decir, se está hablando de muchísimos más. Siempre lo sospeché eso. Que cada vez es tan amplio que es imposible llegar a abarcar, ya no digo este universo, sino lo que se está hablando de pluriversos, que este sería uno de tantos. Ya lo dijo Alejandro Magno mirando el firmamento, dijo, ¿cuántos mundos posibles y yo sin conquistarlos? Acerca de un hipotético contacto con una civilización extrasolar, nos comenta Antonio desde la Coruña, que él cree que antes que nos enteraremos de que en Marte hay algo, bien sea un microbio, una bacteria, un organismo extremófilo, y dice que a veces da la impresión de que en realidad ya saben que hay algo y que tratan de irnos acostumbrando a ese nuevo escenario. Dice, me explico, primero fue el asteroide de la Antártida, después que si hubo agua en Marte, después que si hay hielo, ahora que se ha visto el rastro de agua líquida, en una especie de increscendo informativo. ¿Qué opináis? Pues que si lo supieran lo habían anunciado, está clarísimo, por eso sería la noticia del año. Claro. Sí, lo único que ocurre es que no tenemos que pensar que cuando se descubre el meteorito de Marte, al día siguiente se sabe que hay eso, y se inicia una serie de investigaciones, se encuentra una serie de indicios, seguramente quienes los efectúan lo tienen claro desde el principio, desde esos primeros indicios, cuál es la conclusión, es decir, que ahí hay algo que indica la existencia de vida, pero hay que superar una serie de procesos de análisis, de contrastación de datos, de resultados, luego tiene que existir una verificación externa y todo eso lo alarga. Posiblemente la noticia que se dé dentro de un año relacionada con Marte, que sea, es una hipótesis, no es que sepa que haya nada, pero cuando se dé dentro de un año una noticia sobre Marte que nos acerque un poquito más a la existencia de algún tipo de vida allí, posiblemente esa información ya se está manejando ahora en algún laboratorio, pero se está trabajando sobre ella y seguramente saben que ese va a ser el resultado final, pero saben que para anunciarla y que ese ese anuncio tenga crédito suficiente, hay que perfilarla hasta el último extremo. Pero podemos andar con un año, con dos de retraso, pero se debe únicamente a eso, al celo de ajustar hasta el último dato por parte de los científicos. No creo que se esté ocultando el dato, ni muchísimo menos, ¿no? Porque además no estamos hablando, y en ese caso lo sabemos seguro, en el caso de Marte, de vida superior, ¿no? Lo que tenemos por vida superior. Íñigo es un estudiante de ingeniería de Vitoria viviendo en Bilbao que os propone dos sugerencias y además aprovecha para realizar una corrección a Carlos. Por un lado, las sugerencias. Lo primero que le gustaría es que algún día se hablara acerca del proyecto ITER, características técnicas, retos tecnológicos que plantea, expectativas que ha generado. Y el segundo tema que cree que sería muy interesante para tratar es el nuevo acelerador de partículas del CERN que se ha construido en Europa. Y antes de despedirse dice que quería corregir a Carlos Canales porque en el monográfico sobre la señal WOW del sábado pasado dijo que el procesamiento de la señal se había usado un ordenador con un megabyte de disco duro y que actualmente muchos ordenadores tienen un megabyte de memoria RAM, pero en realidad lo que quería decir, Carlos, es que tienen un gigabyte. Sí, quería decir un giga, tiene razón. Un gigabyte. Tiene toda razón, sí. ¿Cómo son, Sí, sí, no es verdad, quería decir un giga, efectivamente. Al milímetro, sí. No tenemos, es verdad. No tenemos oyentes. Lo primero, yo lo desestimaría para nuestro programa, me parece demasiado científico y no es un programa de ciencia a ese nivel. Claro, hombre, hacer algún comentario, alguna opinión personal. Pero hablar de aceleradores de partículas en la zona cero me parece un poco exagerado. Sí, un poco árido. Sí, un poco exagerado. José Carlos Gil es un oyente de primeros tiempos, desde turno de noche, desde los primeros tiempos de profesión, dice, porque además es colega de profesión periodística, que entrevistó ya hace algunos años a Juan Antonio, te entrevistó durante su carrera universitaria en La Laguna. Por cierto, ¿Salió bien? Sí, obtuvo un sobresaliente. Ah, bien, perfecto. Es que yo siempre soy muy, muy bueno para entrevistas, ¿eh? Doy muchos titulares. Y además comenta José Carlos que en el último libro de Juan Atienza sobre los enclaves templarios en España, pues que no menciona Sasamón, Castrojeriz, San Pedro de Arlanza, y sin embargo nos habla de un tal Villafrandovines. Ese enclave no aparece entre los pueblos de la provincia de la página de la Diputación Burgalesa ni en ninguna fuente documentada consultada. ¿Por qué lo menciona Atienza y por qué no menciona los enclaves antes citados? Bueno, no somos Atienza, con lo cual lo vamos a tener un poco complicado saber, pero... Bueno, pero él ha dicho más de una vez que, por supuesto, no es una guía exhaustiva. Igual que cuando hizo la guía de la España Mágica, que también muchas veces le criticaban eso. De, hombre, ¿y por qué no aparece mi pueblo que también tiene una Virgen Negra y tal? Es decir, es imposible hacer un libro de estas características y más de enclaves templarios en España donde abarques todos, porque hay algunos que sí y otros que no. Él lo especifica, si ha leído la introducción de ese libro, te dice que está basado pues en datos sobre todo de Campomanes, ¿no? Va recogiendo un poco todos los enclaves templarios, sobre todo los que quedaron un poco reflejados en el siglo XIX, y después las distintas leyendas de algunos sitios donde dice que hubo una encomienda templaria o una casa templaria y otras que han desaparecido. Incluso pone con un asterisco muchas de ellas que han desaparecido. Por supuesto, él ya se cura en salud, además, claro, de una forma muy inteligente, diciendo que ahí no están todas. ¿Por qué están unas y por qué no están otras? Efectivamente, porque según las fuentes que le haya consultado, pues le pasa a él y nos pasaría a cualquiera de nosotros que quisiéramos hacer un libro de estas características. Pero además, eso yo creo que en absoluto es criticable. Hace unos meses dijo Carlos que por la zona del Rin habían encontrado unas pequeñas esferas de vidrio o de otro material y que servía para la cicatrización de las heridas. Este es el tema que plantea Emrys en su correo electrónico y además añade que se sabe si es completamente cierto, si han encontrado más cosas interesantes, es lo que os quiere preguntar. ¿Qué os parecen las excavaciones, además, de Iruña Velella? ¿No os parecen muy precipitadas las conclusiones cuando muchas veces tienen que pasar hasta décadas para obtener algo claro? Bueno, respecto a lo primero, se refiere al libro de Robert Temple, El Sol de Cristal, y es una teoría. Ahí no se encontraban hace tiempo, se encontraron hace más de un siglo. Hay centenares y centenares de bolitas de cristal de ese tipo y no se sabe muy bien para qué sirve. Carlos, creo que no se está refiriendo a eso. Sí, sí, se refiere a las bolitas pequeñitas. No, claro, a esas. No se estará refiriendo a las piedras azules de Pinot. No, se refiere a las piedritas cristales del Rin, que no se ve para qué se usaban. Y entonces hay una teoría, tiene un agujerito que permite, bueno, la teoría de Robert Temple es que lo que servían era para inyectarles agua y servían como una especie de lupa cicatrizadora de heridas de los legionarios, que por eso han aparecido siempre, de manera muy frecuente, en torno a campamentos romanos. Las otras, sí, las otras hicimos un monográfico. Se decía que una de las cualidades que tenía sería para cicatrizar heridas. Y en cuanto a lo de Iruña Velella, es que no sé, no entiendo a qué se refiere. Se han encontrado más cosas curiosas relacionadas con las legiones. Yo le puedo dar alguna. Por ejemplo, en las prospecciones arqueológicas que se han hecho cerca de Numancia, pues han encontrado, cientos de pinzas que servían para depilar. Y es que los legionarios romanos, al parecer, tenían mucho cuidado en depilarse. Y se depilaban. Y bueno, pero no pocas, ¿eh? Se han encontrado un montón de pinzas depilatorias. Así que yo me imagino a esos legionarios preparando el asalto de Numancia. Y dice, chicos, vamos a prepararnos, vamos a acicalarnos, que vamos a asaltar Numancia. Y sí, sí, se depilaban los legionarios. Hace un par de meses se descubrió un extraño cadáver animal en Sajalín, recuerda Luis Ángel de Madrid, y además que se dijo que se investigaría. Os pregunta si se sabe algo más. ¿Por qué este tipo de noticias tan espectaculares se quedan luego en nada? Bueno, en este muy claramente, porque cayó en una zona militar rusa. Y lo ocultan. Las primeras fotografías son todas de soldados rusos. Mm. Y además cualquiera que las haya visto se habrá dado cuenta perfectamente. Se acercaron a la playa, hicieron las fotos, eso salió a la luz y punto final. Carlos es de Valencia y ha estado buscando el libro de Bruno titulado El Código Secreto, pero dice que no hay forma de localizarlo. Pregunta si está descatalogado y también quería preguntarle a Jesús por un libro suyo titulado La Reina de las Hadas. ¿Cuál es exactamente la temática del libro? A ver, la reina, hadas será, ¿no? En lugar de... No, vamos a ver, La Reina de las Hadas es un libro de Rosetta Forner. O sea que no es mío. No tiene barba la autora. Rosetta Forner es una buena amiga, la conozco hace tiempo, y sí prologué uno de sus libros, pero que no era precisamente La Reina de las Hadas. O sea, que no sé por qué me lo atribuyen, me imagino que será porque hay un libro que se titula Hadas. Las secas, ¿no? Dentro, claro, de esa trilogía de los seres mágicos de España. Así que bueno, siento decirle que no es mío, aunque es un buen libro que recomiendo de Rosetta Forner. ¿Y el Código Secreto? Y el Código Secreto no hay ni un solo ejemplar, ni en almacén, ni en librerías, ni en ningún sitio. Es decir, es un libro absolutamente imposible de encontrar. Me encantaría decir otra noticia. ¿Eh? No, se reeditará por lo menos hasta dentro de 11 años, ¿no? Que es lo que le queda a la editorial como dueña de los derechos, ¿no? Bueno. El autor en estos casos no puede hacer nada, ni siquiera recuperarlo porque, bueno, pues... Bruno ya anuncia su próximo libro, Las Editoriales y Yo, se va a llamar así. Sí, sí. No, pero no, es decir, hasta entonces no se podrá. Yo he intentado recuperar los derechos de ese libro, pero bueno, yo lo pregunté hace 3 años, ¿no? Y no sé si me han llamado todavía. Hay distintos mecanismos, yo no sé un poco las cláusulas de ese contrato que has firmado, pero hay veces que, es decir, aunque ese contrato tenga una duración hipotética de 10, 15, 20 años, después hay otras cláusulas que dicen siempre y cuando no se vendan un número determinado de ejemplares al año, es decir, cuya venta prácticamente sea despreciable, pues sería una de las formas de recuperar los derechos de autor. Otra es, por ejemplo, que ese libro se salde, y no es infrecuente que muchas editoriales, aunque tengas un libro firmado por 10 años o 15 años, en el momento que tú tengas constancia de que ese libro se ha saldado, aunque te lo tienen que publicar, también automáticamente revierten los derechos para ti. Es decir, que bueno, que no necesariamente hay que agotar el plazo de duración de ese contrato. Bueno. Por último, añade Carlos, también de Valencia, que ha leído que Cliff Crossler, además de escritor, es arqueólogo, y os pregunta qué le podéis decir sobre él y su labor, tanto literaria como arqueológica. Pues que tiene la mejor colección de coches antiguos del mundo. Es lo que más me llama la atención de Cliff Crossler. Que tiene una colección de coches impresionante. Bueno. Es la respuesta a Canales. Sí. No es un arqueólogo, él es un aficionado a la arqueología marina, y más, yo creo que más que arqueólogo, sus investigaciones marinas tienen una tendencia muy variopinta. O sea, es una especie de aventurerillo rico que escribe, tiene, es verdad, que ha hecho muchas investigaciones de tipo naval y náutico, por eso todas sus novelas tienen siempre un ambiente naval. Le apasiona la arqueología y es verdad, a mí lo que más me llama la atención de Kessler es la colección de coches antiguos que tiene. Bueno, de Valencia a Alicante, con el correo de Daniel Neo Némesis. Dice, Juan Antonio, a ver cuándo vas a alguna feria del libro o algo así, que quiero que me firmes el de los godos. Jejeje. Es que esto que Juan Antonio jamás haya ido a la feria del libro. Es que no puede ser. Esto está prohibido. Sí, yo estoy suscrito, no puede ser así. Vamos, yo estoy abonado, yo soy del tendido del 7 de la Feria del Libro de Madrid. Así que nada, ya tenemos. Pega el sol, además. Sí, le pega el sol. Y ahora bien, además. Ahora vamos a por la consulta de Daniel. Dice que cree que ha sido en un documental que ha visto que decían que por causa de las emisiones de las grandes ciudades, los coches, etcétera, se forman grandes nubes negras a partir de partículas, cenizas, etcétera, que pululan sobre los océanos de un continente a otro, y comentaban que los gases emitidos, que son responsables del calentamiento global, a su vez frenan el calentamiento, impidiendo que en muchos lugares el paso directo de los rayos solares. ¿Sabéis algo de esto? Que es verdad. Sí. Es decir, la contaminación está impidiendo que ese efecto invernadero sea todavía mucho mayor. Es decir, es paradójico, pero no se está refiriendo a las emisiones de CO2, ¿eh? Se está refiriendo a la contaminación pura y dura. Es decir, el polvillo, la polución esa atmosférica que hay, que viene de otras vías, porque el CO2 es el que se lo está cargando, bueno, pues eso está creando una película que hace que precisamente esa emisión, ¿no?, de rayos, que de alguna forma es lo que provoca el calentamiento global, pues sirva de filtro, esos rayos solares, para que, bueno, pues sirva un poco, ya tengo, como de protección, para que el calentamiento no sea mucho mayor. Es decir, bueno, pues se da esa paradoja. Lo que pasa es que están diciendo que es algo muy temporal, no se entiende muy bien el por qué nos están haciendo ese favor, ¿no? Ni esa contaminación. Ni que sí sea bueno. No. Es decir, porque alguno puede interpretar, bueno, pues vamos a contaminar más. Es bueno más para esto, para lo del efecto invernadero. Es malo para otro tipo de cosas. Claro, claro. Que el que lo ingiera, pues las enfermedades pulmonares están ahí. Se estima que fallecen 16.000 personas en España ya solo por causa de la contaminación. Sí, por eso te digo. Pero esta que sí que llega cinco veces a las altas capas de la atmósfera, sí está sirviendo de filtro para que esos rayos solares no penetren con tanta intensidad y, por lo tanto, que el efecto invernadero que se está dando en la Tierra pues sea, en fin, un poco más bonancible. Ya que últimamente habéis tocado en más de una ocasión el tema oriental, esto es la nueva era, el budismo, el zen, dice Juan Carlos, que ve un interés especialmente, sobre todo, en mi admirado Jesús Callejo. Sí. Bueno. Últimamente viene vestido de naranja, yo no sé. Se ha afeitado el pelo, a mí me preocupa. Con un gon. El otro día tocando el gon. Dice mucho Hare Krishna. Sí. Pues a Juan Carlos le gustaría que le orientarais en algún libro, revista, página de internet. Claro, la pregunta es muy genérica, pero exactamente sí. ¿En qué? ¿Filosofía oriental en general? ¿En zen? ¿En zazen, por ejemplo, que es la meditación zen, que también es una práctica que recomiendo, porque es una forma también, ¿no?, de crear o por lo menos provocar estados alterados de conciencia, que se puede recomendar? Es que dentro de la filosofía oriental es más, ya digo, es más que una religión, es toda una filosofía, es todo un modo de vida, ¿no? El tai chi, ahora que está tan de moda, tiene también que ver con esas corrientes. Muchas veces también se identifica con la nueva era, por lo tanto, pues están también un poco supeditadas a las veleidades comerciales. Resuelve con Confucio. Por ejemplo, hombre, claro, Confucio... Para mí ahí está, pero mira, claro, dentro de las muchas cosas que yo le puedo recomendar a este oyente, le voy a recomendar un libro, que es el Tao Te Ching. Para mí el Tao Te Ching, esas obras pequeñitas además, pero que cada frase, cada palabra, son de las que te pone directamente en el disparadero de la trascendencia y de la espiritualidad, que son aquellas palabras que incluso rebasa cualquier tipo de religión, a pesar de que está muy relacionado con el taoísmo. Es decir, el Tao Te Ching, ese sendero de la vida, esas normas de conducta que tú tienes que seguir, me parece que es un libro de cabecera muy recomendable. Diego es de Zaragoza y nos cuenta que leyendo por internet ha dado con alguna que otra página en la que se habla acerca de los males del aspartamo y del azúcar refinado, en la que se hablan también acerca de una especie de conspiración, como siempre, de los Estados Unidos para que comamos azúcar. Y le gustaría que en algún programa de las 4C se tratara este tema. Parece a priori para Bruno, dice Diego, se trata de una leyenda urbana y además añade que podríais hacer un repaso de todos modos a multinacionales que saben que venden veneno cuando en principio venden salud. Y añade que si hay algún tipo de estudio de verdad serio acerca de los desequilibrios metabólicos, culminando la pregunta acerca de si hay alguna sustancia en particular que aumente las probabilidades de enfermar. Hombre, sobre el aspartame hay muchísima información en internet, hay páginas específicas dedicadas al aspartame, a sus riesgos. Es una de las grandes polémicas, sobre todo en Estados Unidos, donde hay un consumo muy grande de aspartame para dietas, como sustitutivo de azúcares. Y la información que hay es muy seria, y las dudas tremendas sobre la validez de esa sustancia y sobre los efectos secundarios que puede tener también son muy, muy importantes. Pero la maquinaria industrial que hay detrás, de marketing que hay detrás para promocionar este tipo de edulcorantes, bueno, pues también es muy grande. Yo creo que no hay nada mejor que evidentemente hay personas que no pueden consumirlo, ¿no? Pero no hay nada mejor que el azúcar, sea la blanquilla o la morena, ¿no? Y que mucha gente toma el aspartame como además como una forma, como si formara parte de una dieta, ¿no? Como si las dos cucharillas de azúcar del café eso fueran a llevarnos a la obesidad o no. No es eso lo que nos lleva a la obesidad, ¿no? Tres cuestiones os plantea Agustín. La primera es que le gustaría saber vuestra opinión sobre el rechazo de Irán a la resolución 1737 de la ONU que exigía la suspensión de actividades de enriquecimiento de uranio en 60 días. ¿Creéis que puede ocurrir en un futuro? La segunda cuestión es referente a Marruecos. Según tiene entendido el oyente, ha empezado también a enriquecer uranio. Es peligroso para España. Y por último, para Bruno, dice si te vas a dedicar alguna vez... para mí. Si te vas a dedicar alguna vez a investigar el 11M o crees que todo está claro. Yo creo, Bruno, deberías escribir un libro con el 11M. Ay, qué bueno. Vamos a ver. ¿Qué digo? Pues que el primer libro de investigación, quien vamos, es que puede parecer hasta un poco pedante y tal. El primero que habló de la mochila de Vallecas, el primero que habló de la furgoneta, el primero que habló de todas las incongruencias sobre la versión oficial, un mes después, o sea, cuando además no se haya producido cambio de gobierno, el primero que habló en un libro sobre ese tema que se publicó 43 días después del atentado fue Servidor. Luego llegaron otros y lo utilizaron de otra forma. Por eso quizá en parte por la utilización que hubo a nivel político, a nivel ideológico del tema. A mí me interesaban otras cosas, ¿no? Y además mucho más globales y generales sobre el tema del terrorismo internacional. Lo publiqué todo eso en un libro específico del tema. Luego encima publiqué otro en donde añadía datos que no he seguido la línea de otros autores. Eso es evidente. Pero claro que he investigado y lo he seguido y le he dedicado tiempo. De hecho, el único periodista, aunque no lo ha aceptado el juez, cuyo testimonio se ha solicitado y se hará pedido como testigo para estar en el juicio del 11M es a mí. Y el juez no lo consideró oportuno. O sea que, bueno, que me parece bien, sin que hubiera ninguna petición por parte de uno de los abogados defensores, lo solicitó. Es decir, que algo he escrito sobre el tema. El problema es que no lo he hecho en determinada línea, ¿no? Que es a veces lo que parece que se le acusa a uno, ¿no? Pero sí lo he hecho. Si es que está el libro, que también está descatalogado, se vendió en su momento, pero también ha pasado, es que se publicó 43 días después del atentado, que fue un trabajo ímprobo, brutal, ¿no? Que hice. O sea, que saqué ya todo aquello, ¿no? Luego otros, pues oye, han hecho, pues lo han escrito con otras palabras y le han dado la vuelta y bueno, pues el copy-paste ha funcionado muchísimo, ¿no? ¿Irán, Carlos? No, iba a decir lo de Marruecos primero, porque es nuestro vecino. Marruecos va a tener centrales nucleares y no las tiene ya, que no lo sé ahora mismo. No hay ningún problema. Pero en cualquier caso las va a tener. Pues es aliado. Ellos creen en la energía nuclear, nosotros no, por cierto. Entonces, bueno, pues además ya lo han dicho, que van a incrementar todo lo posible la generación de energía eléctrica por energía nuclear y punto. El caso de Irán es muy complicado y sobrepasa, yo creo, los dos minutos que nos queda de programa. Sí, de todas formas, en el caso de Irán, los pasos son los mismos que con los de Irak. Y podemos estar cometiendo el grave error, y luego tampoco quiero que se malinterprete eso, ¿no? El grave error de pensar que el enriquecimiento de uranio es igual al desarrollo de bombas atómicas. Y no es así. El enriquecimiento de uranio, además, ha estado ligado al desarrollo del mundo occidental de forma indefectible para la creación de energía nuclear. Irán no es un país tan paupérrimo. Irán, si quiere seguir ese crecimiento económico que sí que está manteniendo, estamos hablando de un paro del 10,5%. Y una población que crece de manera desorbitada. Si Irán quiere seguir manteniendo ese crecimiento, quizá desequilibrado, no, quizá no, con toda seguridad desequilibrado en algunos aspectos, pero si lo quiere mantener y quiere acercarse al mundo en vías de desarrollo, necesita de energía nuclear y necesita del enriquecimiento de uranio. Otras cuestiones que haya otras intenciones en eso, pero tampoco creo que sea justo que se le impida a un país como Irán, aunque sea acertado o no el enriquecimiento de uranio, desarrollar esa energía de forma limpia y de forma civil, que es lo que ellos dicen que están haciendo, pero corremos el riesgo de pensar, y Occidente corre el riesgo de pensar, que enriquecer uranio en Irán significa desarrollar bombas atómicas, y científicamente creo que a día de hoy les faltaría, desde el momento actual, por lo menos una década para conseguirlo. Entre 5 y 10 años, ¿eh? Claro. Antonio, quisiera que comentarais un juicio que se celebró en el año 1942 contra 8 saboteadores alemanes que quisieron efectuar un ataque terrorista sobre Estados Unidos, y la diferencia de criterio que utilizó el presidente Roosevelt entonces, permitiéndoles un juicio justo a diferencia de lo que sucede hoy en día con George Bush con el tema de Guantánamo. Bueno, juraría que fue en el 45. No. Que hay dos. El sabotaje, se refiere al sabotaje de los dos submarinos alemanes que transportaron dos comandos. Es posterior al 42, seguro. No, es del 42. Sí, no, sí, pero vamos sí. A ver, a ellos les cogen, vamos a ver, ya sé a lo que se refiere a que uno de ellos, que además fue condenado, me parece, incluso a muerte, luego no se le aplicó nunca la condena. No, pero acabó saliendo. Es que tendría que revisarlo, pero no es que fuera un juicio justo, ¿no? Es que no entiendo a qué se refiere de juicio posiblemente injusto en otros casos. ¿Qué casos? ¿Con quién quiere compararlo? No, es lo que no entiendo. Hubo la comparación. Existió la delación. Sí, sí, bueno, fue uno de ellos que habló en un bar, exacto, efectivamente, pero sí. Supongo que se refiere a ese caso, pero sí. Yo sigo pensando, tengo que revisar los datos, sigo pensando, es que hay dos casos, solo hay dos casos de juicios importantes de tramas organizadas. Una era norteamericana y la otra, efectivamente, tuvo participación de agentes alemanes llegados desde el exterior en la Guerra Mundial. Y luego hubo incluso un intento de sabotear, no el proyecto Manhattan, que no lo conocían como tal, pero sí, bueno, tendría que mirar un poquito, pero que de verdad, si a lo que se refiere es a que efectivamente no se les aplicaron la condena con todo el rigor que aparentemente podía pensarse en un estado de guerra, necesito saber con qué lo quiere comparar. Claro, no, esto, es que si no... esto fue una inmensa chapuza. Fueron norteamericanos de origen alemán que una vez estalló la guerra viajaron a Alemania, la Alemania nazi. Efectivamente, estamos hablando de dos distintos. Ya sé cuál estás hablando tú, tiene que ver con el que hablo yo. Eso es. Y fue, les transportaron en dos submarinos y bueno, pues. Sí, pero ese fue ridículo. Fue una chapuza tremenda y bueno, pues el jefe de aquellos saboteadores pues delató a sus compañeros, fueron detenidos y aquello acabó y ya está. Pues eso curiosamente creo que acabó bastante mal para ellos. En cambio, al que yo creo que se refiere el oyente. Es posterior, es el año 44-45. Fue un intento de sabotaje de las primeras instalaciones americanas nucleares. Me parece que es diferente, que es el que no, que fueron condenados a muerte y luego no los ejecutaron. A los primeros sí, por traición, además, porque eran medio americanos. Sí, pero bueno. Bueno, habría que revisarlo, pero son los dos únicos casos que hubo. Sí. Bueno, pues hasta aquí, interesantísima como siempre la tertulia Zona Cero. Muchas gracias, Bruno Cardeñosa. Gracias. Toma todos los datos que hay sobre el 11M, a ver si haces alguna cosa, hombre, que te veo muy vago. Sí, que no he escrito nada. Bueno, mañana tenemos una tertulia en un portal digital muy conocido. ¿Vas a hacer una tertulia? Sí. Bueno. Me dices con... de todos los lados. Todo, ¿no? Sí, como siempre. Bueno, nada a la que no estés, nada que no estés acostumbrado. ¿No? Tú lías muy bien eso. Gracias, Jesús Callejo. Bueno, pues para ti, toma este amuleto. Bien. Prefiero un talismán. Hay diferencia. Toma el talismán del amor. Ahí me has dado. Pues toma, para ti, Carlos, este cochecito a escala, 1,72, que funciona con etanol. Bueno, pues sí, que va a llegar muy lejos, 1,72 con etanol.